aquí La Voz de Europa. Si estás escuchando esta retransmisión, debes saber que no estás solo. Núcleos de patriotas rebeldes luchan contra el gobierno mundial en la sombra a lo largo y ancho de toda Europa, desde Lisboa a Vladivostok. No todo está perdido, y ya estamos asestando las primeras derrotas al enemigo. Somos La Voz de Europa. Somos la resistencia nacional. 23 de mayo de 2017, y aquí estamos una semana más con vosotros en Aquí la Voz de Europa. Hace unos días el Parlamento votó la reforma de las condiciones de los estibadores, de los trabajadores de los puertos, y se votaron unas condiciones que a medio plazo puede suponer que este tipo de trabajadores van a tener problemas o desde luego van a perder las condiciones laborales y salariales que tienen en este momento. El sindicato de estibadores se creó durante el régimen nacional, después de la Segunda Guerra Mundial, se creó principalmente para los voluntarios de la División Azul que llegaban a España para que pudieran tener unas condiciones de trabajo y un trabajo en el cual vivir después de esa experiencia tan dura de la guerra, y desde entonces pues ha contribuido junto al resto de los trabajadores de España al desarrollo social y económico de nuestro país. Nuestro país que en los últimos tiempos, como os estamos aquí denunciando programa tras programa, está viviendo un empeoramiento constante y progresivo de sus condiciones laborales y salariales. No hace demasiado tiempo, hace 10, 12 años, ser un mileurista era algo malo, era vivir prácticamente en una precariedad y en un nivel salarial que hacía imposible tener un proyecto de vida mínimamente viable. Y hemos visto cómo han degenerado las condiciones laborales durante los últimos años, que hoy en día ser un mileurista ya prácticamente es un privilegio. Y claro, este tipo de trabajadores que todavía mantienen condiciones laborales y salariales dignas, pues son un enemigo del régimen. Hay que acabar con ellos porque hay que precarizar directamente todos los trabajos de nuestro mercado laboral. Se escuda el gobierno de España en que esto es una sentencia de la Unión Europea y que está obligado a cumplirla, pero como también denunciamos aquí muchas veces, también hay sentencias aquí en España que obligan a que en determinadas regiones de España se den clases en español y que se deje de adoctrinar ideológicamente a los alumnos, y vemos que el gobierno no hace ningún caso de estas sentencias. Al final parece que esta Unión Europea es la excusa que utilizan los gobiernos, no solo de España, sino del resto de Europa, cada vez que tienen que llevar a cabo medidas que saben que son impopulares entre la población, pues se escudan en esta lejana y distante Unión Europea para cruzarse de brazos y prácticamente decir que, bueno, que ellos no quieren, pero que les obligan. Ahí están, todavía nos acordamos de aquella vergonzosa sentencia del Tribunal Europeo para liberar en masa a los etarras, que realmente fue una voluntad, fue consecuencia de esta negociación de la traidora clase política española con ETA, pero de nuevo se derivó esa responsabilidad a la Unión Europea para no tener que dar explicaciones a la población. Aquí los señores de Podemos también dicen que están defendiendo a estos estibadores, pero hemos visto las imágenes, los estibadores prácticamente en un 100% siguen siendo trabajadores autóctonos, trabajadores españoles. Cuando las condiciones salariales y laborales son dignas, vemos que a ningún español se le caen los anillos por trabajar todo lo que haga falta. Estos señores de Podemos, bueno, deberían saber, ellos que tanto apoyan a la Unión Europea, recordemos que durante el Brexit hicieron campaña a favor de la permanencia de Inglaterra en el Brexit, y bueno, deberían saber que si esta sentencia se cumple, pues lo más probable es que pase lo que ha pasado siempre, que los trabajadores españoles poco a poco sean sustituidos por trabajadores inmigrantes mal pagados, lo que a estos señores de Podemos, que siempre están tan obsesionados con importar en masa inmigrantes, pues casi que deberían estar contentos y parecerles bien. Estamos también detrás de una operación que busca privatizar los puertos para entregárselos a China, ahora que el señor Rajoy hace poco ha estado en China. Pues podría ser perfectamente. Es curioso estas campañas contra Venezuela, país que evidentemente nosotros tampoco apoyamos, pero resulta curioso que los mismos que siempre hablan contra el gobierno de Venezuela luego rinden pleitesía ante gobiernos como el chino o el saudí, que son igual o bastante peores. Un doble rasero al que ya estamos acostumbrados. En cuanto a Podemos, pues ahí está su primo hermano griego, el señor Tsipras, que está llevando a cabo todo tipo de recortes, está vendiendo Grecia entera al capitalismo internacional, recortando salarios, recortando pensiones masivamente, y seguro que el día que Podemos llegue al gobierno, que parece que estamos de nuevo en una operación para conseguirlo, pues no tengáis ninguna duda que ese primo hermano de Tsipras, que es Pablo Iglesias, hará aquí exactamente lo mismo, vender a España, al capitalismo internacional, destruir nuestras fronteras, imponer su ingeniería social masónica y abrir las puertas de par en par a la islamización de España y de toda Europa. Así que seamos conscientes de lo que está pasando, reaccionemos, luchemos contra estas imposiciones foráneas y ante esta y contra esta devaluación laboral y salarial a la que estamos sometidos, porque si no, muy pronto España será una nueva Grecia. Nada más, noticias y comenzamos. Los suicidios en la policía cuadruplican a las muertes en acto de servicio tras el fin de ETA. Ministro israelí declara que ha llegado el momento de asesinar a al-Assad. Carmena ve estupendo que Puigdemont presente el referéndum catalán en una sala del Ayuntamiento de Madrid. La deuda pública sube en más de 11.000 millones en marzo y vuelve a rebasar el 100% del PIB. El presidente catalán Puigdemont se inclina por el 1 de octubre como fecha para el referéndum separatista. Bruselas pide al gobierno de Rajoy que acelere la acogida de refugiados. Putin culpa del reciente ciberataque masivo a los servicios secretos de Estados Unidos. La primer ministro británica, Theresa May, hará pagar el doble a los empresarios por contratar extranjeros. El PP reclama aborto libre y gratuito en todas las comunidades autónomas. Grecia se levanta contra Tsipras por los recortes de sueldos y pensiones. En Democracia Nacional somos un partido político contracorriente, por lo que el régimen intenta silenciar nuestra voz negándonos cualquier tipo de ayuda económica. Por ello, nos mantenemos gracias al esfuerzo de nuestros militantes. Comprando en keltibur.com, colaboras a que nuestra voz y la vanguardia que representamos siga avanzando en la lucha. Banderas, camisetas, sudaderas y mucho más en keltibur.com, tu tienda patriótica en Internet. ¡Adelante por España! Una vez hecha la introducción del programa y leídas las noticias que hemos considerado más interesantes, pasamos a debatir de la actualidad del día a día. Está aquí con nosotros una semana más Manuel Canduela. Hola, Manuel. Hola, Miguel. Un saludo, como siempre, a todos los amigos de aquí, La Voz de Europa. Manuel, escuchamos últimamente hablar mucho del proceso de la globalización. Nos dicen que es un proceso que beneficia a todos por igual, pero desde luego cuando analizamos lo que está pasando en España, en Europa y en todo el mundo y rascamos un poco en la superficie, vemos que esto no es así. Vemos que hay ganadores y hay perdedores. ¿Realmente es nuevo esto de la globalización? Está claro que no lo es. Evidentemente no se puede poner límites al comercio internacional, o mejor dicho, no se puede poner límites a que el ser humano pues busque siempre nuevos horizontes, busque nuevos territorios que ocupar, que habitar y busque siempre su desarrollo social y económico en lo personal. Evidentemente límites se pueden poner porque este comercio internacional debe hacerse según unas normas justas, algo que hoy en día no se está haciendo. Si vamos atrás en el tiempo, pues se podría decir hasta cierto punto que la primera globalización la protagonizó España, con aquel descubrimiento de América. España, nuestros antepasados, y antes que ellos, a través de la ruta de África y Asia, los portugueses, pues ya llevaron a cabo y crearon las primeras rutas comerciales entre Europa y América, y también entre América y Asia. Luego apareció el Imperio Británico y tuvo lugar esa lucha, que aquí tanto hemos hablado de ella, esa lucha de siglos, entre el Imperio Español y el Imperio Británico, para ver cuál de las dos potencias imponía su modelo de globalización. Finalmente, y por desgracia para nosotros, pues ganó el Imperio Británico. Un Imperio Británico que en un momento inicial implantó una globalización en la que empresas multinacionales se hacían con el monopolio de un comercio, como la Compañía de las Indias Inglesas Orientales, con el beneplácito y el apoyo del gobierno británico, pero poco a poco, durante ese siglo XIX, con las ideas del liberalismo, con el descubrimiento de la máquina de vapor, pues fueron cambiando un poco y ya se fue liberalizando un poco más la economía. Aquella se puede decir que fue la primera globalización del siglo XIX, con el barco de vapor, los ferrocarriles. Se abrieron muchísimos mercados protagonizados por estas grandes potencias creadas durante el siglo XIX, pero se puede decir que fue realmente muy injusta este Imperio Británico. Prácticamente se dedicó a crear mercados cautivos de materias primas, de esclavos. Cuando un país se negaba a participar en este proceso, como India o como China, pues directamente el Imperio Británico enviaba sus tropas para poner orden, como hizo con aquellas guerras del opio del siglo XIX. La protección social era directamente inexistente, solo la Iglesia Católica pues cumplía un poco este cometido, y de ahí vinieron pues tantas y tantas injusticias contra las clases trabajadoras que luego provocaron la llegada del movimiento sindical. Ese siglo XIX que tanto añoran los liberales, que ponen como ejemplo, pero como os digo, tuvo muchísimas injusticias con aquel patrón oro, con aquella explotación laboral tan grande, y que aún así pues no se evitaron que se produjeran todo tipo de crisis también económicas y financieras durante aquel siglo, que terminó con la formación de los imperios francés, alemán, inglés, y sobre todo pues ese imperio alemán que se convirtió en el sucesor del español a la hora de plantar cara al británico. Y este choque entre naciones imperialistas capitalistas, esta primera globalización, acabó en el año 14 con la Primera Guerra Mundial. Así que cuando nos comentan que esta globalización siempre es buena porque el comercio hace que las guerras terminen, pues desde luego aquella primera globalización, desde luego, no fue el ejemplo de esto, sino todo lo contrario. La verdad es que estamos en un sinsentido total, y los pueblos, sobre todo los pueblos europeos, tienen que darse cuenta y reaccionar. Nos dicen que, como tú bien has indicado, que la globalización es positiva para todo el mundo, pero lo cierto es que vamos viendo cómo hay pueblos ganadores y pueblos vencedores. Entre los ganadores, entre comillas, pues vemos a todos estos pueblos que no son europeos, que sí que es cierto que con la globalización también son otros tiempos, han conseguido un ascenso en su nivel de vida, algo que nos parece justo y nos parece deseable. Ahora bien, siempre que ese ascenso no sea a cambio de la ruina del nivel de vida de los pueblos europeos, que es lo que estamos viendo. Si pudiéramos tildar todo ese proceso de globalización británico, podríamos decirlo de una forma muy clara: es un proceso de deseuropeización, un proceso en el que todos los valores de Europa han ido marcha atrás desde que cayó ese gran imperio de la europeidad que fue el Imperio Español. Podemos decir que Europa, la verdadera Europa, tuvo su cénit con ese gran emperador, con ese gran César, con ese emperador del mundo que fue Carlos V, que logró unir ese gran poder continental europeo, el Sacro Imperio Germano, unirlo con el Imperio Español, forjando así el imperio más grande que ha conocido Europa, y llevó a su cénit a los valores de Europa con toda la colonización de América, con la hispanización de América y con la cristianización del orbe. Estos valores han ido en retroceso y no solo con ello los valores, lógicamente, sino también nuestra estirpe, conforme este sistema anglosajón ha ido avanzando, pues hemos visto que ha ido retrocediendo la europeidad año tras año y siglo tras siglo. Hoy en día estamos cada vez más ante una situación crítica. No solo ya no tenemos influencia en el mundo los europeos, sino que los europeos étnicos en otros países, como en Estados Unidos, están también rebelándose. En Europa los europeos étnicos han perdido prácticamente el monopolio, el control de la situación, totalmente perdido. Y en Estados Unidos, a día de hoy, pues están en una situación muy similar, de pérdida cada vez más de su influencia, de su poder adquisitivo, de todo absolutamente. Aquí en España, que es el caso que más nos ocupa y nos importa a nosotros, pues lo estamos viendo día a día. Has empezado hablando del tema de la estiba. Claro, es muy fácil ponerse en el discurso este estúpido y liberal. Es que estos señores son unos gandules. Pero, ¿de verdad? Con el trasiego incesante que hay en los puertos de España, de miles y miles de contenedores, 6.000 trabajadores, porque están medianamente bien pagados, que no es que estén espectacularmente pagados, cobran pues lo que un trabajador normal de Suecia o de Noruega o de cualquier país europeo. Es más, cobran como deberíamos cobrar la mayoría de españoles de clase media, no estos salarios que se están poniendo en 400 y 500 euros para nuestros jóvenes, que dicen que son a media jornada, pero luego resulta que de a media jornada nada, y cállate porque está el monstruo del paro que como protestes te va a devorar. Pero de verdad, ese es el modelo que queremos. Y es que vayamos analizando. Esta misma semana tenemos también el caso de los que me ha parecido escandaloso, de los empaquetadores de maletas en el aeropuerto de Madrid. ¿Ahí qué está sucediendo? Pues da la impresión que tiene algo que ver también con lo de la estiba. De momento, el empaquetado no lo hace una empresa española, lo hace una empresa italiana, que parece ser que es un poquito más cara, pero contrata a personal español, personal europeo mayoritariamente, que te atiende en el aeropuerto y te envuelve las maletas. Pues en Madrid se está permitiendo que cerca de un centenar de inmigrantes, la mayoría de raza negra, totalmente indocumentados, pululen con su cútex, sus cuchillas, por el aeropuerto, sus rollos de papel de celofán y te cobren a 5 euros el embalado de maletas. Claro, la empresa ha denunciado al aeropuerto y me llamó la atención el propio director general, o no recuerdo exactamente el cargo, que aparecía en el telediario como portavoz, que decía este señor. Pero bueno, esto es normal. En una situación de máxima alerta de seguridad. Claro, yo pensaba, la mayoría de estos inmigrantes, indigentes que van por ahí con el cútex y que están teniendo acceso a las maletas de la gente, son musulmanes. O sea, es que esto es increíble, el colmo. Pero es que lo añadimos y la gente dice, bueno, a mí lo de las maletas, si yo pago menos, lo de los estibadores, bueno, que se fastidien. Total, ya estamos aquí todos fastidiados, no tienen por qué ganar esos sueldazos, que yo gano muy poquito dinero. Bueno, vale, es que van liberalizando sector por sector. Está también en el aire todo el tema de las farmacias que se quiere encargar la organización española. Está también todo este tema del taxi, metiendo todo empresas que, claro, en principio, si te dicen, oiga, yo no tengo un taxi, el señor que haya pagado la burrada que haya pagado por la licencia, que se fastidie. Pero yo si puedo pagar menos a un Uber o un BlaBlaCar o lo que sea, pues lo voy a pagar. Claro, pero es que vamos sector por sector. ¿Y esto de verdad va a traer una bondad económica? ¿O va a permitir, por ejemplo, que en el caso que nos ocupa, el primero, el de los estibadores, los chinos, que quieren el control de los puertos de España para inundar toda Europa con sus mercancías, ojo, legales e ilegales, tengan el control absoluto, tengan a su gente de confianza y no esos trabajadores españoles en los puertos? La compañía del taxi, todos hemos visto cómo operan los taxis en Inglaterra. En España, de momento, casi todos son taxistas que están dando de comer a familias españolas. En Inglaterra ya lo vemos, no hay ni uno de origen inglés, por lo menos de origen étnico inglés. Son todo pakistaníes, africanos, hindús, gente de todos los lados, que prácticamente algunos ni conocen el idioma, que te llevan a cualquier lado en un vehículo sin ningún tipo de garantías de seguridad ni de nada. De verdad, este es el avance que planean los liberales para nosotros. Ha llegado un momento que o protegemos toda nuestra economía de una manera organizada, los europeos nos volvemos a dar soberanía a nosotros mismos y decimos, oye, vamos a ser solidarios, vamos a potenciar el comercio, lo que haga falta, pero de una forma organizada. Esta plaga de langostas que proponen como modelo las élites mundiales no tiene ningún sentido. Parece que el modelo que quieran sea, bueno, dejemos que la humanidad vaya libremente allá donde vaya trabajo en masa, devoren los recursos, destruyan el país, se lo coman todo como una auténtica plaga de langostas y cuando terminen ahí que vayan a otro libremente. Y por en medio hay unos grandes beneficiarios que antes he dicho que eran los pueblos unos beneficiarios, pero esos no son. Los pueblos nunca son los grandes beneficiarios. Los grandes beneficiarios son las élites, que con estas crisis perfectamente controladas, perfectamente ejecutadas y perfectamente planificadas, se están haciendo con todos los resortes del poder político mundial, con todos los resortes del poder económico mundial y, como vimos en el programa anterior, incluso de nuestras vidas. Disponen de nuestras vidas conforme y cuando quieren. Como he comentado antes, en el año 14 se acabó la primera globalización con la Primera Guerra Mundial y enseguida que terminó, en los años 20, se intentó un segundo intento de globalización. Se dio demasiada libertad, entre comillas, a las finanzas, a los agentes de bolsa y ya sabemos cómo acabó aquella segunda globalización, con el crack, con la crisis brutal y salvaje del año 29 que acabó en la Segunda Guerra Mundial. Tras esta, en el año 45, se inició una tercera globalización liderada por los Estados Unidos que, ojo, mucha gente los tiene como el adalid del libre mercado, pero poca gente sabe que los Estados Unidos prácticamente desde su inicio, sobre todo aquel norte industrial, han sido muy ultraproteccionistas. Estados Unidos, al igual que prácticamente el resto del mundo, igual que el imperio alemán, al igual que Japón, al igual que China, se industrializó a través del proteccionismo a gran escala. Así es como se hizo fuerte y solo a partir del año 45, desde una posición de fuerza frente a los demás, es cuando empezó a pedir la apertura de los mercados de los demás, evidentemente, a las multinacionales americanas. Aún así, en el año 45, la gente tenía la lección muy aprendida de todos los excesos de la globalización del siglo XIX hasta el año 29, y esa globalización que se creó fue, la verdad, bastante positiva porque se puede decir que era una globalización mixta. Se creaba, sí, un comercio internacional, pero que respetaba de manera muy grande la soberanía nacional de los estados. Y no es casualidad que en estas circunstancias Europa Occidental y Estados Unidos vivieran seguramente el mayor proceso de desarrollo social, económico y cultural de su historia. Muchas veces hemos hablado aquí del salto adelante espectacular que vivió España durante el régimen del general Franco, pero para ser sinceros, vivíamos en una globalización o en un estado de cosas más amplio y aquella situación fue generalizada en Europa Occidental. Un trabajador de clase media con su trabajo podía mantener a una familia numerosa y podía tener acceso pues a un piso, a un coche, incluso a una segunda vivienda, y en general podemos decir que aquella globalización fue realmente muy positiva. Hasta que en los años 70, por influencia de estas ideas neoliberales que volvieron a coger fuerza, pues se quiso ir un paso más allá en la globalización. Se empezó a ver a los estados como una molestia frente al mercado en vez de un cooperador y se empezaron a crear todo tipo de instituciones internacionalistas para superar a los estados. Desde ese momento es cuando se crean pues esta mentalidad en mi opinión, equivocada respecto a la globalización. Se ignora el papel de los estados nacionales cuando es algo que no puede hacerse. Los seres humanos pues tenemos un carácter, por así decirlo, tribal, que no se puede eliminar. Los estados-naciones no son un invento creado por no se sabe quién, son el desarrollo de la evolución de siglos y a veces de milenios de pueblos que quieren mantener su soberanía y gobernarse democráticamente y a sí mismos y conservar su cultura y sus tradiciones, que estos globalistas partidarios de la globalización radical se la quieren cargar. Por otro lado, como dijo, no recuerdo qué intelectual, pues sí, los multimillonarios seguro que se pueden permitir no tener patria, pero desde luego la inmensa mayoría de la población, la clase media, la clase trabajadora, necesitan un Estado nacional que proteja sus intereses, un Estado nacional que les proteja frente a agresiones externas, un Estado nacional con una protección social, con una protección laboral, con una sanidad pública para aquellos que no tienen los recursos suficientes, que pueda proteger a esa población con menor cualificación laboral, que en un estado de globalización radical, pues ya vemos lo que les está pasando. Incluso un estado que proteja sus fronteras frente a una intervención externa. Este estado es el que se quiere cargar esta globalización en la que estamos ahora metidos, este nuevo orden mundial partidario de la total circulación de bienes y de capitales, que vemos la cantidad de crisis financieras que estamos viviendo desde que se ha implantado esta idea, y sobre todo que es muy difícil cuando defiendes la libre circulación de mercancías y de capitales que te opongas a la libre circulación de personas, que implica inmigración masiva hacia los países europeos, porque este libre mercado evidentemente es una mentira. Para que fuera real tendrían que darse unas condiciones de igualdad en todas partes, que es irreal, que no se dan. Los países tienen monedas muy diferentes, tienen legislaciones muy diferentes, tienen salarios muy diferentes, y no se puede implantar una globalización radical de golpe como se está haciendo ahora, porque vemos que tiene todo tipo de traumas, y en especial contra aquellos países de los cuales se está yendo la industria en masa y el capital en masa a otros países donde la mano de obra es mucho más barata, las monedas están mucho más devaluadas y es mucho más fácil pues explotar a la gente para multiplicar beneficios. Has tocado muchos temas en poco tiempo, y es que es verdad, el liberalismo, lo repetimos programa tras programa que tocamos el tema económico, es una gran mentira. El liberalismo no existe. Es una ideología tan absurda como lo es el anarquismo. Es pensar que, bueno, si tú dejas los mercados y la humanidad al libre albedrío, pues todo funciona bien. Lo único que tienes que tener una especie de estado mágico, y digo lo de mágico porque ese estado tiene que ser lo suficiente débil y suficiente delgado y suficientemente pequeño como para no controlar la economía, y al mismo tiempo tiene que tener tal fortaleza para ser el árbitro que garantiza que todas las fuerzas económicas que operan en ese estado cumplen las normas. Oiga, o lo uno o lo otro, o un estado es fuerte, poderoso y controlador, o directamente las grandes fuerzas, los grandes lobbies, los grandes trusts que se forman controlan ese estado. Entonces, tenemos que los liberales, solo puede haber dos tipos: los analfabetos profundos, y esto no es contrario a haber asistido a alguna universidad y tener un título de económicas. Se puede ser analfabeto funcional y tener el título de economía y estar defendiendo el liberalismo. O aquellos que directamente pues son traidores, como tú has dicho, Miguel. Estados Unidos, desde una posición de fuerza, pues impone a los demás que abran sus mercados, que abran las puertas de su casa. Pero como ha hecho siempre Inglaterra, las rutas comerciales y las rutas que yo no quiero que otros utilicen, las defiendo a cañonazos. Como se ha hecho con la industria en Estados Unidos, como se ha hecho constantemente con la minería, con los recursos energéticos, con todo absolutamente. Como bien has dicho, Estados Unidos ha sido un país profundamente proteccionista durante toda su historia y lo sigue siendo, con una extraña bicefalia o paradoja, vamos a decirlo así, porque es que en realidad el Estado norteamericano no es quien controla del todo Estados Unidos, sino que ahí se ha dado el caso del que hablaba antes, que ese lobby que se ha generado, ese poder tanto financiero como ese trust militar, farmacéutico, industrial, que se ha formado, tiene muchísimo más poder que el propio gobierno norteamericano. Y aunque luego hablaremos de eso, pues es lo que estamos viendo en el caso de Trump. ¿Quién controla a la OTAN? ¿La controla el gobierno americano? Parece que es bastante evidente que no, que la controla todo este lobby armamentístico. ¿Por qué funcionan con esta especie de también lo hemos nombrado otras veces, de estrategia de calor y frío, de expansión, de dilatación y de contracción? Pues muchas veces se tienen que ceñir a la realidad. De hecho, has comentado también cómo los regímenes nacionales que cogieron una formidable tercera vía, pues fueron una contestación tanto al liberalismo que había sumido el liberalismo de la Europa del siglo XIX a toda Europa en la miseria y en la guerra, en el hambre de las masas, en la proletarización de las masas, pues las masas acogían con entusiasmo esa nueva ideología creada por Marx y sus financiadores multimillonarios, de nuevo otros banqueros, como solución al propio liberalismo que estos mismos financieros habían impuesto. Entonces, el pueblo europeo se encontraba nuevamente, como hacen ahora, dividido en dos vertientes, unas clases altas y adineradas que preferían el liberalismo, la apertura económica, y por otro lado, pues venía el control estatal planificado del marxismo con todo un paquete muy desagradable alrededor de esta economía planificada. Porque lo que no funcionó del comunismo no fue solo la economía planificada. Es más, yo diría que fue todo el paquete que llevaba alrededor el comunismo. Porque las economías, se nos meta en la cabeza o no se nos meta, diga lo que diga el señor Rayo, el señor Jiménez Los Santos, el Papa o el Sun Sun Corda, las economías a nivel de hoy son economías planificadas, todas. Unas lo son contra el bien común y otras en favor del bien común. Pues bien, en esos años 30 surgió una alternativa diferente, por mucho que los marxistas digan no, el nacionalismo, el fascismo, era el brazo armado del capitalismo, de eso nada. Sí tuvo un gran componente de reacción anticomunista, pero propuso una tercera vía que en toda Europa proyectó la evolución de la sociedad, proyectó los derechos laborales de los pueblos que estaban bajo su mandato de una manera increíble, a una velocidad, creando unas clases medias ricas, poderosas, con acceso, una clase media nacional como la que nos gustaría que hubiera ahora. Entonces, una vez derrotado por las armas, una vez machacado, destruido, bombardeado, asesinado ese fascismo, bueno, España se salvó un poco, Franco pues miró hacia otro lado, hizo valer más su condición de anticomunista para sobrevivir en un momento en el que se desarrollaba más, de nuevo, las tensiones de la Guerra Fría entre ambos bloques que habían sido, no lo olvidemos nunca, fuertemente aliados en la Segunda Guerra Mundial, pero que ahora querían repartirse el mundo. En España podemos decir que ese fascismo, pues de una forma más edulcorada y más con apariencia más democrática, pues duró hasta 1975. Pero claro, debían dar en Occidente una cierta solución a todos esos pueblos que Estados Unidos buscaba liderar y a los que no podía meter como había planeado, y ya lo hemos hablado también en otros programas, en inmensos campos de concentración, porque si no los bolcheviques de nuevo se podían haber hecho con la situación. Entonces, por eso se permitió toda esa cultura, todo ese estado del bienestar en las democracias occidentales. Pero una vez han tenido la hegemonía total, una vez la Unión Soviética se había hundido y aprovechando esos años que Rusia ha estado muy en horas bajas, Estos han metido la máquina de acelerar para irnos dejando sin derechos, sin seguridad social, sin servicio de desempleo, sin atención médica gratuita, es decir, todos aquellos logros que aunque les fastidie a los sindicatos, que aunque les fastidie a los liberales, fueron logros del fascismo. La humanidad no había tenido eso, ni en el liberalismo, ni en el comunismo, ni mucho menos en tiempo atrás. Se podría decir que era doctrina católica llevada, por mucho que hoy en día la Iglesia Católica también, escapando, renuncie de esas ideologías de los años 30 y las rechace. Pero fue la doctrina social de la Iglesia, en realidad, aplicada a las naciones, lo que logró ese bienestar, ese crecimiento de familias numerosas, ese auge que hoy en día quieren destruir. Porque, repito, como no tienen un fuerte poder antagonista, el único es Rusia y no es demasiado radical, está ahí más que nada a la defensiva a verlas venir, y tampoco queremos o tenemos indicios para pensar que el señor Putin estaría en favor de poner de nuevo en marcha estos sistemas de protección social para unos europeos occidentales, que bien es cierto que a lo mejor no nos lo merecemos. Yo estoy convencido que no nos lo merecemos. Otra cosa es que no lo desee para mi pueblo, porque yo quiero cosas para mi pueblo aunque no me las merezca. Pero la realidad es esa, que tenemos una situación en la que la gente tiene que empezar a reaccionar y a dejar de tener miedo a las etiquetas y a decir verdades. No puede venir un señor de Comisiones Obreras a decirnos que tenemos los derechos sociales gracias a los sindicatos como UGT y Comisiones, ni puede venir un liberal, como están haciendo constantemente en los medios de derechas, a decirnos que la economía que teníamos en España nacional era obsoleta, era obsoleta. A ustedes les juzgará la historia, y la historia tendrá claro que tras 40 años de un gobierno, España pasó de casi 20 millones de habitantes a casi 40. Y en otros 40 años de gobierno, como sigan ustedes así, la población autóctona española, no los que traen importados del tercer mundo para suplantarnos, como si esto fuera la invasión de los ultracuerpos, pues esa realidad es que somos 10, 15 millones menos de españoles autóctonos y en retroceso, sin ningún plan de cambio. El futuro verá eso clarísimamente y pondrán a un gobernante en su sitio y a otros en otro. Ya pueden ustedes sacar pecho, seguir emitiendo cuéntame, que la historia sabrá juzgarles. Os he hablado antes de esa tercera globalización liderada por Estados Unidos a partir de los años 70, y en algún momento de este inicio, de esta radicalización de la globalización, pues las multinacionales anglosajonas en la órbita de Estados Unidos pues decidieron que el gran negocio estaba en China, un país con casi 1.000 millones de esclavos directamente, con una dictadura política que mantenía a la gente a raya, y se dieron cuenta del negocio increíble que había en China. Si llevaban allí sus fábricas, podían producir baratísimo y luego esos productos venderlos caros en Europa y en Estados Unidos y hacer beneficios espectaculares. De hecho, esto es lo que pasó en un principio. Estos empresarios multinacionales pensaban que a los chinitos tontos les iban a estar toreando y explotando eternamente, pero estos chinos pues empezaron a llevar a cabo un trabajo de hormiga. Empezaron a copiar patentes, empezaron con su espionaje industrial y poco a poco fueron ellos mismos creando sus propias estructuras económicas. Al principio sus productos los vendía en España un pequeño comercio de un español, en Francia de un francés, en Alemania de un alemán, pero los chinos pensaron, bueno, si este comercio directamente lo lleva un chino, pues directamente el dinero que saque yo de ahí, pues todo, como una gigantesca manguera succionante, por así decirlo, se va directamente a China. Por otro lado, también fueron muy inteligentes y ni mucho menos abrazaron a los chinos el libre mercado, sino que en muchos aspectos también fueron muy proteccionistas. Desde luego no privatizaron la emisión de su moneda, la siguen teniendo ellos, no privatizaron ni mucho menos su banca, sigue siendo pública en un porcentaje muy alto. Por supuesto, a los extranjeros que quieren invertir en China se les dice que tienen que coger socios chinos y que una parte del beneficio tiene que ir para chinos. Por supuesto, el 100% prácticamente de los trabajadores de la empresa que se quiera instalar en China tienen que ser chinos. Por supuesto, ni de broma aceptan inmigración masiva de población no china, y con esta política mixta los chinos se han convertido en una gran potencia mundial a través de, pues eso, trampas contra el liberalismo, como la devaluación artificial de su moneda. En cambio, los liberales, siempre callados ante estas trampas contra el libre mercado que hace China, aquí en España y en Europa nos dicen que tenemos que aceptar la invasión de productos chinos en nombre del libre mercado. Y bueno, con esta política los chinos han cogido tanta fuerza que ya están preparados para quitarle a Estados Unidos el papel de superpotencia globalista mundial. Acaban de anunciar hace unos días que van a llevar a cabo, que van a recuperar la antigua ruta de la seda modernizada, construyendo una cantidad espectacular de infraestructuras, tanto terrestres como marítimas, para exportar sus productos pues directamente a medio mundo, por toda Asia, por Europa, por África. Van a construir puertos, van a construir aeropuertos, ferrocarriles, para seguir exportando en masa y para seguir haciéndose fuertes frente a empresas y población europea. Y al final la globalización ha sido esto. Dicen que beneficia a todo el mundo, pues realmente, tal y como se ha planteado, la globalización solo ha beneficiado a dos grupos de personas. Uno, los asiáticos, en especial los chinos. Se podría decir casi que el 90% de los beneficiados de la globalización están en Asia, y luego esa pequeña minoría, más o menos occidental, de empresarios y financieros que con esta globalización, con esta libre circulación de personas, mercancías y capitales, han hecho beneficios multimillonarios, en especial con esa economía financiera parásita, completamente fuera de control, estos fondos de inversión tipo Vanguard, tipo BlackRock, que manejan más dinero que muchos estados y que están haciendo beneficios fabulosos destruyendo la economía productiva de los estados. Mientras tanto, nadie reacciona contra esto, solo programas como este y los partidos nacionalistas de Europa como Democracia Nacional. La izquierda sigue con su mentalidad absurda de lucha de clases del siglo XIX, en la que el malo de la película sigue siendo el empresario de tu ciudad que tiene una fábrica que da trabajo a duras penas a 50-60 personas en condiciones muy precarias, porque tiene que pagar un montón de impuestos, tiene que cumplir un montón de regulaciones y, por supuesto, no puede competir con esta competencia desleal china. Claramente hemos de dar un paso atrás, hemos de volver a esa globalización controlada del año 45 que tanto benefició a las clases medias y trabajadoras de Europa, frente a esta globalización completamente fuera de control que está beneficiando a los asiáticos, a las élites empresariales y financieras, y en contra precisamente de aquellas clases medias y trabajadoras que tanto se beneficiaron de aquella economía mixta que ha descrito antes Manuel. Sí, Miguel, la verdad es que lo que estás comentando es totalmente irrebatible, y sobre todo, pues es triste el silencio en los medios de comunicación, ver cómo los liberales, ellos mismos, son tontos o directamente nos están engañando, nos están traicionando, porque lo que afirmas es que es aplastante. Es decir, ¿por qué permiten a un Estado pseudo comunista, es decir, una economía totalmente controlada, entrar abiertamente en nuestra economía, a controlar nuestros resortes? Como has dicho, controlan desde la fabricación hasta el último grado de la red de distribución. Y, por supuesto, nada de liberalismo. Tú no encuentras en los centros donde están vendiendo ellos productos, en cualquier chino, pues no encuentras un Made in Albacete, por ejemplo, ¿no? Ellos compran toda su producción y te la traen aquí. Entonces, de verdad, ¿es la solución permitir que una economía comunista controle nuestra economía? ¿Por qué? O sea, un pueblo extranjero, está clarísimo. Aún así, tenemos que aguantar cada dos por tres, pues siempre, estos discursos prepotentes de desprecio de los liberales que ni siquiera son contestados por la extrema izquierda o por la izquierda, que se callan la boca, porque claro, como ellos también están a favor de todo este tema, que hablan del comercio justo, del comercio con el tercer mundo, de que antes debemos ser solidarios con los de fuera, pues ¿cómo van a hablar de la invasión de productos chinos, por ejemplo, en Podemos? No pueden. ¿O cómo va a hablar cualquier partido, Izquierda Unida o trotskista, de la invasión de productos agrícolas de Marruecos, que está arruinando, por ejemplo, a nuestro producto nacional, aunque ellos lleven a muchos jornaleros de la zona de Palma del Río que recogen la naranja? Les da igual absolutamente. Su lucha está en la destrucción de la nación, exactamente igual que la lucha de los liberales. Lo hemos dicho en anteriores ocasiones. Un liberal es tan guarro y tan rojo, por decirlo de alguna manera, como el ocupa perroflauta que está en la calle, solo que uno pues es pobre estéticamente, porque luego también suelen ser parientes. Normalmente el papá es el liberal que tiene la gran empresa o el funcionariado importante o que controla hasta la constructora, como hemos visto en bastantes líderes de Podemos y de Izquierda Unida, y luego el hijo pues es el perro flauta. Y en los dos la misma ideología, las dos caras de esa misma ideología, el liberalismo y el anarcocomunismo, el odio a la patria, el odio a cualquier nivel de control por parte de los nacionales de ese país, y la política de puertas abiertas tanto para mercancías como para personas, algo que nosotros estamos totalmente en contra. Porque ¿qué le pasa a una persona que deja las puertas de su casa siempre abiertas? No hace falta que os lo conteste, ya lo sabéis vosotros. Para cerrar este bloque, nos preguntamos cómo van a reaccionar las élites de Estados Unidos. ¿Van a permitir, se van a quedar quietas mientras China les roba su papel de potencia mundial, o van a reaccionar? Muchas veces hemos hablado de ese nuevo orden mundial, ese plan anglosajón, para que sus principales bancos y multinacionales se hagan directamente con el control mundial, y parece que ese plan en este momento pues está más en crisis que nunca. Estos BRICS, que son las iniciales de Brasil, Rusia, India, China y Sudáfrica, parece que han creado un grupo de poder paralelo a este nuevo orden mundial anglosajón y están poniendo a estos anglosajones directamente contra las cuerdas. Este plan de China que os acabo de comentar antes, esta ruta de la seda para aumentar el poder chino en el mundo, se ha anunciado poco después de que Donald Trump se entrevistara con el presidente chino. Parece y todo indica que ha sido con el consentimiento de Trump con el que los chinos han anunciado este plan. En este momento se puede decir que en Estados Unidos hay una guerra en sus élites entre los imperialistas de toda la vida, este imperialismo anglosionista que os hemos comentado alguna vez, y los aislacionistas, que estarían dirigidos por Trump, y aislacionistas que incluso no verían con malos ojos un ascenso del poder de China, un reparto de zonas de influencia entre Estados Unidos y los BRICS, y bueno, una convivencia más o menos pacífica entre estos dos grupos de poder. ¿Van a permitir los imperialistas este plan que parece apoya a Donald Trump? Pues lo dudamos bastante. Estamos viendo últimamente que otra vez se retoman los ataques contra Donald Trump, y aquí muchos nos tememos que es precisamente por esto, porque Donald Trump está aceptando este auge de China, auge que estos imperialistas mundialistas parece que no ven con demasiada simpatía. Hemos visto cómo otra vez aparecen informaciones que le complican mucho la vida a Donald Trump. Donald Trump, que se ha reunido con el ministro de Exteriores ruso, Lavrov, y otra vez se le acusa de que ha dado información privilegiada a Lavrov, cuando no le ha dado ninguna información privilegiada. Simplemente Donald Trump lo que quiere es, de una vez, pactar con Rusia y acabar con el Estado Islámico. Evidentemente, parece que estas élites imperialistas norteamericanas no quiere que nadie acabe con sus chicos del ISIS. Por otro lado, hace unos días también hemos visto otro extraño ataque, un ataque de tropas de Estados Unidos contra tropas gubernamentales de Bashar al-Assad en Siria. Desde aquí mostramos nuestras dudas de que haya sido el mismo Donald Trump el que haya dado la orden. Estamos a la espera de que se explique un poco lo que pasó ahí, pero parece que estos imperialistas de Estados Unidos están buscando pues lo que buscan siempre, una guerra directamente para acabar con sus enemigos, y están en una serie de provocaciones que no tiene ningún sentido que las haga Donald Trump cuando, repito, nuevamente ha tomado un acercamiento hacia Rusia, cuando parece que está pactando con China un reparto del mercado mundial y cuando incluso ha aceptado el acuerdo nuclear de Obama con Irán, un acuerdo que en el pasado criticó duramente. ¿Qué es lo que está pasando aquí? Pues lo que os comento. Parece ser que este sector imperialista de Estados Unidos va a morir matando, no acepta estas políticas de Donald Trump y que quieren echar a Donald Trump de la manera que sea para recuperar la política de la guerra, la política de la muerte, la política mundialista e impedir que este bloque del BRICS se haga con el poder que estos anglosionistas, que estos anglosajones creen que es propiedad suya única y exclusivamente. Pues sí, es así. Cada vez cuando parece que le habían dado una especie de tregua a los medios de comunicación, en cuanto pareció decidirse un poco por la política más directamente favorable al Estado de Israel y lanzar ese primer ataque, que luego, pues cuando se ha calmado un poco las aguas, da la impresión de que fue simplemente contentar a ciertos sectores ultrabelicistas de su país, pues porque prácticamente fue un ataque inútil, sin demasiadas bajas, sin daños al ejército de Assad, y además no constituyó ninguna parte, ¿no? Ningún eslabón de una cadena de agresiones. Pero estamos viendo pues una realidad que cada vez más gente empieza a ver, y es que todo Occidente está bajo una dictadura de gente sin rostro, de gente que está escondida, de gente que está detrás de los gobiernos y que está manipulando, que cuando los resultados de las elecciones son los que les parecen, pues están contentísimos, salen dando vítores, y cuando no, ganan incluso con trampas y malas artes, pues están dispuestos a todo, incluido el golpe de Estado. Ya digo que contra Donald Trump los rumores de impeachment pues son constantes. De nuevo, aparte de insultos, poniéndolo como el peor enemigo de la humanidad, el mejor amigo de Rusia, ya vuelven otra vez a la carga. Por mucho que haya cedido en todo, por mucho que se haya deshecho de las personas más polémicas de su alrededor, parece que nuevamente han fijado la caza del presidente norteamericano. Un caso muy similar lo hemos tenido en Francia. En Francia hemos visto que Marine Le Pen ha tratado de contentar a los poderes mundialistas al máximo, pero aún así pues ha tenido esta extraña victoria el señor Macron, con ese curioso número también electoral que parece que es que quieran advertirnos de algo, ese resultado tan extraño. Y vemos ahora en prensa también que el medio, lo hemos colocado en nuestra página web, es urgente24.com, que indica que existía un plan secreto para proteger a Francia si ganaba Le Pen. Y es que, al parecer, aun ganando Le Pen no tendría todo el derecho, me parece un poco extraño, pero la verdad es que no soy experto en legislación francesa, a elegir ella el gobierno, y que se podía dejar, existiría la fórmula por protección del país, dejar congelado esa victoria, continuar en el cargo el que debía ser el presidente saliente y esperar a las siguientes elecciones, es decir, un golpe de Estado a todas luces, que cuando ha aparecido pues este plan tratan de vendérnoslo como una protección de la democracia frente a elementos antidemocráticos. Hasta ese punto de anormalidad llegamos ya. O sea, creen que somos tontos, ¿no? Que nos pueden vender que la mejor defensa para la democracia es evitar que el gobierno elegido democráticamente por el pueblo llegue al poder. O sea, esto es una situación que, ojo, no es del todo mala, porque lo hemos repetido infinidad de veces. Sé que tocamos temas durísimos. Mucha gente nos lo dice. Dice, es que no os van a votar si seguís transmitiendo solamente ideas negativas, si solamente nos dais las malas noticias. Es que, pero es nuestra obligación. Pero es que no son malas noticias, no lo veáis así, al revés. La toma de conciencia global y en una dirección nacional, que es lo que está sucediendo en estos momentos, es la única solución. Que costará padecimientos, seguro. Que costará dolor, seguro. Víctimas, mártires, héroes, seguro. Porque aquí necesitamos una gran revolución a nivel mundial. Primero en Europa y luego en el resto del mundo, para reajustar todo este sistema a un sistema más humano, más tradicional, no a este neosistema extraño, masónico, raro, futurista que nos quiere imponer esta élite, totalmente alejado de la realidad y basado en extraños dioses de quién sabe cuándo. O sea, necesitamos esa toma de conciencia, porque lo hemos dicho muchísimas veces, la mayor fortaleza de esta gente es la oscuridad. Esta gente son como vampiros, se alimentan de nuestra sangre. Cuando nadie los ve, cuando reina la noche, tienen una fuerza atroz. Te pueden secuestrar, llevársete, comérsete a ti, a tu familia, a quien haga falta, en un santiamén. Pero cuando la luz del sol les ilumina, cuando tienen delante la cruz, la luz de Cristo, son débiles, empiezan a perder su fuerza, sus garras se pulverizan solo con la luz del sol. Y la luz del sol es lo que estamos tratando de arrojar sobre ellos. Cuanto más gente les ve, y cada vez hay más gente, Internet, que no lo idearon como una red de expresión global, sino como una red de control global, está ayudando mucho, pese a su censura, pese a todo lo que están haciendo, la gente busca, la gente se informa. Ellos sí van teniendo un control muy grande, pero ¿qué van a hacer? No tienen tropas para controlar a toda la humanidad, en el momento en que, no a toda la humanidad, porque el primer objetivo, y por eso quieren batirnos y sustituirnos, es Europa. Si los europeos, allá donde estemos, aunque no vivamos en el continente europeo, europeos directamente de sangre o europeos también de cultura, gente que se sienta romana, que se sienta española en Hispanoamérica, que se sienta herederos de esa gran cultura europea cristiana, entre todos nosotros, si tomamos conciencia, somos una fuerza invencible. Como decía la leyenda, con ese signo vencemos. Hacemos una pausa, un poco de música y enseguida estamos con vosotros otra vez. Caballero en blanco, hijo del pueblo, tirano. En los últimos días hemos vuelto a vivir algo que parece que es recurrente. De vez en cuando no sabemos muy bien por qué, de repente empieza una oleada masiva de ataques contra el Partido Popular, ataques judiciales, ataques mediáticos, que nunca sabemos exactamente cuál es la razón. Evidentemente nos falta siempre información de lo que se está cociendo en las alturas, y como la política en España no se decide en Madrid ni en Barcelona, sino en Bruselas y en Washington, pues siempre podemos dar una serie de conjeturas y de teorías para entender por qué se llevan a cabo estos ataques, aunque tampoco lo podemos saber muy bien del todo. En esta ocasión, los ataques han sido por la corrupción del Partido Popular, en este caso en Madrid, donde realmente el Partido Popular era un partido muy corrupto. No es casualidad que el sector más liberal del PP, es decir, el PP madrileño, sea el más corrupto y el más progre. Por el liberalismo entra la peste. En este caso ha sido la propia Cristina Cifuentes, del sector más progre del PP, que se pensaba que haciéndose fotos con monjas separatistas, con líderes del lobby LGTB, con la señora Carmena y multando colegios católicos, pues a ella la iban a dejar en paz y se iba a ir de rositas, y hemos visto que nada más lejos de la realidad. Ella tampoco se salva, y ella, como todo el Partido Popular, de nuevo vuelve a ser objeto de todo tipo de ataques. Ojo, como decimos siempre aquí, ni mucho menos defendemos a este partido traidor y corrupto como el Partido Popular, pero sí que queremos destacar pues una circunstancia bastante llamativa. De nuevo parece que se impulsa a este partido tan extraño como Podemos. Ya hemos hablado en otras ocasiones de aquel 15M, de aquella revolución prefabricada del 15M, prefabricada por el señor Soros y sus organizaciones, de la cual salió más tarde Podemos, y hemos visto que este partido, aparentemente de perroflautas, pues tiene unas conexiones rarísimas. Estos mismos jueces que siempre están a saco contra el Partido Popular, pues vemos que nunca ven nada raro en la más que probable financiación ilegal de Podemos, y constantemente, una y otra vez, archivan todas las acusaciones contra Podemos. Vemos que en el momento en el que Podemos anuncia el tramabús, pues casi al día siguiente sale todo el escándalo de Ignacio González. Vemos que en el momento en el que Podemos anuncia la moción de censura contra Cifuentes, al día siguiente, o muy poco después, escándalo judicial contra Cifuentes. ¿Qué contactos tienen estos señores perroflautas o supuestos perroflautas de Podemos en las élites mediáticas y judiciales para tener este apoyo tan masivo y tan importante? ¿Qué está pasando ahora en España? ¿Se pretende de nuevo echar al PP? Dicen, otra vez, con teorías bastante extrañas, que es Soraya, la vicepresidenta, la que está detrás de todo esto. Yo me pregunto por qué. ¿Qué gana Soraya destruyendo a su propio partido? ¿Echar a sus competidores? Realmente, el PP es un partido muy presidencialista. El sucesor lo elige a dedo el líder del momento, y no veo yo qué necesidad tiene Soraya de cargarse al Partido Popular para ser ella la sucesora. Otra cosa es que alguien con poder le haya dicho a Soraya que hunda al PP, porque luego ella se va a llevar algún tipo de beneficio, pero desde luego esto al Partido Popular le beneficia más bien poco o absolutamente nada. Por mucho que el PP aguante porque la gente le sigue votando como mal menor, sobre todo la gente mayor, la gente joven, ya veremos quién le vota de aquí a no demasiado tiempo, y por mucho que se arrastre ante las élites, por mucho que imponga su ingeniería social masónica, por mucho que quiera presentarse como un partido traidor a tu nación, que es la garantía casi de que estas élites globalistas te apoyen, parece que el Partido Popular pues no tiene demasiado futuro en España, y es muy probable que se esté preparando pues algo importante en España y que el Partido Popular sea echado del poder y tengamos un gobierno izquierdista y separatista de nuevo aquí en España. Hace ya bastante tiempo que predijimos que iba a haber un Frente Popular en España. Yo incluso en alguna intervención pública en Es Radio, creo que fue Castellón, de las extrañas veces que, aunque sea candidato, se digna algún medio de los supuestamente libres e independientes a entrevistarme, pues en esa lo advertí para las pasadas elecciones. Por lo que fuera, frenaron los planes. porque cada vez está más claro que ese comodín extraño que ha sido Albert Rivera, pues es simplemente un comodín de lo que diga la logia de turno que tiene que hacer, porque es clarísimamente un comodín más del PSOE y de Podemos, aunque luego vaya en enfrentamiento, que del Partido Popular, como tratan de vendernos. Ahora parece ser que la mayoría siempre nos la presentan como el arco parlamentario dividido entre derechas e izquierdas, y de derechas tendríamos al PP, madre mía si eso es la derecha, a el señor Albert Rivera, que directamente no tiene, vamos, absolutamente nada de derecha, sí, que en vez de querer disolver España en pequeñas regioncitas, prefiere disolver España en la Unión Europea. Es lo único que podríamos decir que le aleja de la izquierda, que además de querer disolvernos en esta globalización mundial, pues está encamada con los independentistas y los separatistas de cada sitio. Pero nos están haciendo ese falso reparto de la herradura política para que creamos que, bueno, que el PP ahora está yendo en retroceso, dado todos estos casos de corrupción. No está claro del todo si Cristina Cifuentes verdaderamente es corrupta o no lo es. Parece ser que hay mucha trama oscura detrás, apoyos clarísimos por parte de sectores de la Guardia Civil, que uno dice, pero bueno, ¿qué hace la Guardia Civil apoyando a un grupo como Podemos directamente, que el montaje ha sido así? O sea, tal y como lo has comentado, pues estaba la señora Ruiz Huerta en un almuerzo de estos informativos que hace Podemos en el hotel más caro y lujoso de Madrid, el Hotel Ritz, y afirmaba directamente: no sé si seré candidata en 2019, pero seré presidenta en 2017. Chica, ¿cómo vas a llegar al poder? Todo esto cuando, en teoría, no había saltado todo el escándalo a la prensa. ¿Cómo sabía ella que ya hay una operación de acoso y derribo contra una presidenta que el día anterior parecía intocable? ¿Qué hacen estos sinvergüenzas de Podemos ahora defendiendo a ultranza a la Guardia Civil y, como dicen ellos, a los trabajadores de los cuerpos y fuerzas de seguridad del Estado? Empieza a verse una preocupante, de momento un preocupante coqueteo entre ciertas fuerzas de seguridad del Estado y probablemente sectores de la inteligencia militar. Acordaros también de ese general de la OTAN que llevaba Podemos en listas, y Podemos. La gente piensa, bueno, es que esto es España, esto no es Venezuela. Oiga, pues no sean tan racistas. Por muy españoles y europeos que seamos, da la impresión de que grandes sectores de las empresas de comunicación, que grandes sectores del Ministerio del Interior, de la Judicatura y de la política, están a favor de que haya un poder, si no directamente de Podemos, clarísimamente sí, un PSOE-Podemos. Y no me vengan ahora con que si gana, bueno, en el momento en que oigáis la grabación ya habrán sido las primarias del PSOE, pero no me vengáis que si es que si gana Susana Díaz no va a pactar con Podemos, eso es ridículo. O sea, pactará con Podemos como pacta en Andalucía, de una forma más directa o más indirecta, pero están en la misma jugada. Y la situación es esa, repito. El autobús del Tramabús lo saben unos días antes, justo de que salga todo el escándalo del Partido Popular. Este escándalo contra la presidenta, y ya sale esta tía, la Ruiz Huerta, cortándole la cabeza a la Cifuentes y poniéndose ella. Oiga, si no hay elecciones en 2017, ¿cómo piensa llegar? ¿La va a quitar a puñetazos? Hombre, sería un espectáculo digno de ver, pero verdaderamente es muy preocupante toda esta situación, porque recordemos que estos son los chicos de George Soros. Y George Soros es especialista en las revoluciones de colores, es decir, movimientos que, disfrazados de colorines, alegría y globitos y todo este rollo que también le entra a la gente de esta generación, tan poco viril, tan poco seria, tan poco aficionada a la rectitud, a lo imperial, a lo militar, pues con eso nos engañan. Nos meten estas revoluciones de colores que finalmente acaban en caos, en sangre y en destroza total de una nación. ¿Que somos muy catastrofistas? Oiga, pues parece que es en lo que está la jugada. Por otro lado, tenemos también en Barcelona, estamos viendo como el caso Palau. Claro, ustedes dirán, es que el PP necesita los votos del Partido Democrático de Cataluña. Yo prefiero seguir llamándoles Convergencia y Unión, porque si no, se quitan aquí de un montón de mal nombre de corrupción. O sea, necesita los votos de Convergencia. Pero es que perfectamente lo podían haber hecho de otra manera. Le están cubriendo en un caso de corrupción nuevamente, en vez de meterlos en la cárcel. Aún veremos a otros tontos más del Partido Popular desfilar y yendo a la cárcel sin que toquen prácticamente a nadie de todos estos de Convergencia. ¿Y a quién están dejando la imagen de paladín de la limpieza por la transparencia y todas esas palabras siempre tan bonitas y tan coloridas que les gusta a toda esta gente de esta generación? Pues la Ada Colau también le están permitiendo que sea ella, una tía corrupta hasta la médula, que sea ella la garante de la limpieza. Y digo que son corruptos porque, aunque no se hubieran llevado un duro al bolsillo, estamos hartos de ver en todos estos grupos de izquierdas cómo constantemente roban, utilizan dinero público a manos llenas para promocionar su cultura, sus grupos de música, sus ideas, es decir, su política de partido, partidista. Sin ir más lejos, y no me alargo, lo hemos publicado estos días en la página web, como en Nou Barris, en Barcelona, está toda la población del barrio en pie de guerra contra una mezquita que les quieren colocar en una calle que encima no cabe ni un alma más. Quieren meter ahí una mezquita de estas grandes, que reúnen, pues no sé si a 500 fieles o una barbaridad de estas. Y claro, está todo en los vecinos de caceroladas. Pues la señora Ada Colau no se le ocurre otra cosa que coger dinero público, hacer una fiesta por la diferencia, pagar al señor Azagra para que haga un cartel, el dibujante este del jueves de Pedro Pico y Pico Vena, llevar allí a los distintos grupos de música, las batucadas. ¿Cuánto dinero ha costado eso? Del dinero de todos los españoles, para que esta señora pague sus ideas. Y esto lo hacen constantemente. ¿Se imaginan ustedes que el Partido Popular estuviera haciendo eso? Pero vamos, si ahora es un escándalo que pagaron en negro a las Azúcar Moreno. Pero si es que esto es lo normal que hace la izquierda todos los días, ¿por qué no reaccionan ustedes? La única pregunta es porque su jefe o está en la misma logia que los jefes de los otros, o es que su jefe lo tienen tan pillado con vídeos totalmente inconfesables que lo único que está haciendo es desmontar España a un ritmo más lento. Cuando está el Partido Popular, vamos a 100 por hora hacia el abismo. Pero cuando llegan estos de Podemos y el PSOE, empiezan a acelerar y como llegue solo Podemos, nos llevan al abismo a 200 por hora. Cuando lo que necesitamos es de una vez una gente, la que sea, pero que se comprometa a dar un volantazo, vamos, un trompo, aunque nos matemos en el intento, pero que dé un trompo antes de que lleguemos a la muerte segura del abismo. ¿Echarán al Partido Popular del poder? Pues ese parecía el plan a partir del año 2011, aunque en el año 15, con la crisis de los refugiados, con la crisis de Siria y con la crisis general de la Unión Europea, parece que este plan se aparcó temporalmente. Además, el señor Rajoy era un perrito tan obediente de las órdenes de la Unión Europea y de las órdenes de Angela Merkel, pues parece que de momento se le permitía estar en el poder, permitiéndole pues directamente presentar cuentas falsas ante la Unión Europea y unas cifras de déficit y de crecimiento económico que no se creía absolutamente nadie. Por otro lado, también el señor Rajoy está directamente vendiendo España a la finanza internacional y a sus representantes en Frankfurt del Banco Central Europeo. Leemos que ya son 250.000 millones de euros los que nos ha prestado el Banco Central Europeo, dinero creado de la nada más absoluta, deuda que ha crecido nada más y nada menos que en un 80% en un solo año. Realmente es espectacular el crecimiento gigantesco de la deuda que está provocando el señor Rajoy y este supuesto crecimiento de España que nos venden las televisiones todos los días viene de ahí, de esa inyección artificial masiva de dinero vía deuda que luego va al consumo y es lo que está manteniendo la economía a flote. Yo tengo la sensación a veces de ir 10 años atrás en el tiempo o 12 durante la burbuja inmobiliaria de Aznar y de Zapatero en la que nos decían exactamente lo mismo, lo bien que iba todo, lo bien que iba la economía, la cantidad de trabajo que se estaba creando cuando realmente lo único que se estaba creando era una deuda privada gigantesca con el exterior que cuando estalló se llevó la economía española por delante. Hoy en día parece que está pasando exactamente lo mismo, pero en vez de deuda privada, la burbuja es de deuda pública y cuando estalle se nos llevará también por delante. La verdad es que reconocemos que este tema lo tocamos muchas veces, pero es importantísimo que entendáis lo que está pasando, que este dinero falso, inventado de la nada, está creando una deuda gigantesca que no podremos devolver y el mismo señor Draghi lo está avisando. Vamos a subir, perdón, los tipos de interés y cuando lo hagamos, el país que no esté preparado, que se apañe, que se busque la vida porque yo no estoy para ese tipo de problemas. Así que ya nos lo van a avisar y más pronto que tarde, o está claro que un día u otro estos tipos de interés subirán y con la deuda gigantesca que estamos contrayendo no los podremos pagar y volveremos a tener los mismos problemas que tuvimos en el año 2007-2008, pero mucho más graves porque hoy en día el colchón que teníamos entonces ya no lo tenemos. Pasamos, si te parece, al siguiente tema, que ya es el último, que sería pues lo que hemos hablado antes, esas cesiones del gobierno de España al separatismo, esos pactos que tiene el gobierno de España con el separatismo catalán, la verdad es que muy surrealista, mientras de cara al público se echan los trastos a la cabeza, vemos cómo luego en privado se tapan las corrupciones entre ellos, el Partido Popular, gracias a su intervención, corruptos de Convergencia se han ido de rositas por el caso Palau y a cambio Convergencia ha apoyado los presupuestos del gobierno y ha apoyado este último decreto de la estiba que os hemos comentado hace un momento. Para tapar el tema de la corrupción, el gobierno de España ha sacado la cortina de humo sobre el adoctrinamiento de los libros de texto en Cataluña como si fuera algo nuevo y como si el Partido Popular no hubiera sido un colaborador necesario de este fenómeno durante décadas. El mismo ministro de Cultura ha dicho que él no puede hacer nada porque no tiene competencia sobre el asunto. ¿Cómo que no puede hacer nada? La Constitución habla de la alta inspección del Estado. Claro que pueden hacer algo, lo que pasa que no les da la gana. No les da la gana, siguen cediendo al separatismo, siguen cediendo soberanía por debajo, pero todavía mucho peor, la siguen cediendo por arriba a la Unión Europea, al Banco Central Europeo y a los Estados Unidos. A nivel interno seguimos viendo todo tipo de noticias, leemos que Valencia cambia 51 calles franquistas, leemos que el Congreso vota echar a Franco del Valle de los Caídos, vemos que la condena a los de Blanquerna se ratifica por el Tribunal Supremo y bueno, yo me pregunto, ¿es este, señores de Podemos, el régimen del 78? ¿Es la continuación del franquismo que ustedes denuncian continuamente? ¿Es el PP el hijo de Franco? ¿El PP que acaba de apoyar el aborto libre y gratuito? Pues no da esa sensación este régimen que está machacando al Partido Popular en las televisiones constantemente, este régimen que pide echar a Franco del Valle de los Caídos, que retira calles mal llamadas franquistas. Pues parece que es todo lo contrario, que este régimen está desmantelando 40 años la obra del anterior régimen nacional, no solo su obra ideológica, su obra económica, su obra en materia de regadíos, todo lo que hizo de bueno el anterior régimen está siendo desmantelado piedra tras piedra, su política de familias numerosas, su política de respeto a una tradición cristiana, su política de defender la soberanía nacional. Estamos viendo que este régimen hace todo lo contrario, desmantelar aquel régimen. Y esto, señores de la ultraizquierda, esto no divide a la población, tanto que ustedes nos acusan a nosotros cuando criticamos la inmigración, que dividimos a la gente. Esto no divide a la gente, esto no provoca odio entre los españoles. Pues bueno, ahí dejamos la reflexión. Lo que están haciendo, pues, es clarísimamente ventana de Overton. Están tratando constantemente de adoctrinar. Parecen estupideces, pero no es estupidez. Cuando un chaval nace y se desarrolla y estudia en los ámbitos en los que están siendo educados y ve las noticias, pues al final, ¿quién va a poder reivindicar una política nacional o una política económica como la que hemos tenido, que ha sido súper beneficiosa para el pueblo? Lo hemos dicho en multitud de ocasiones. Pues nadie, nadie, porque automáticamente salta el resorte de que esa persona es un franquista y como tal un criminal, un asesino, un nazi, todo lo que les dé la gana achacarle. Estamos viendo, pues eso, como ahora el PP está nuevamente encamado con los separatistas, pero es que esto no es nuevo. Hablabas de la manipulación en los libros de texto que ahora se echan las manos a la cabeza los del Partido Popular. Pero ¿cómo se puede ser tan sinvergüenza? Yo voy a hablar de mi experiencia personal. Hace 20 años, ¿vale? Hace 20 años viene mi hija con el libro de, creo que era Conocimiento del Medio o algo así, que era una asignatura que acumulaba bastantes cosas, no lo recuerdo bien el tema. Sí que sé que, bueno, era un libro en el que no especificaba que era solo cultura de la Comunidad Valenciana, pero evidentemente estaba centrado en la Comunidad Valenciana. Por supuesto, en solamente en ese híbrido que nos han impuesto aquí entre catalán y valenciano, valenciano normalizado que dicen. Y veo lo que venía dedicado a la historia y veo que de historia pues venía bien poquito. Y solamente hablaba de tres personas. La primera persona, como de las tres más importantes para la historia de los valencianos o de los españoles que vivimos en Valencia, pues era el rey Jaume I, el rey aragonés, que la verdad es que sí, fue un gran rey. Pues de la Reconquista, como todo gran héroe de la Reconquista, pues hizo un cambio sustancial en la vida de todos los descendientes de cristianos, de todos los españoles, es a tener en cuenta. Aún así, me escamó porque, de una forma extraña, el rey Don Jaime aquí es tenido como una especie de símbolo por los catalanistas y por los independentistas más radicales. Nunca he acabado de entender muy bien por qué, porque era un rey que se declaraba rey de España y además al morir dijo tot el que fet, ho he fet per Déu y per España, o sea, todo lo he hecho por Dios y por España. Y este hombre, pues bueno, estaba ahí entre los tres. ¿Quién era el siguiente? El siguiente creo que era recordar Luis Vives. Bien, sí, bueno, importante tanto como para entre las tres personalidades de la historia entresacarlos, pero bueno, tampoco le acabo de dar demasiada importancia en ese momento, pues un libro de niños. Y bueno, ahí está este humanista. Y el tercero era Joan Fuster. Joan Fuster, un poeta, entre comillas, independentista, uno de los fundadores del PESAN, grupo del que surgió el grupo terrorista Terra Lliure, independentista radical catalanista enemigo de España. Y ustedes dirán, ¿y quién gobernaba en Valencia? ¿Estaba Jordi Pujol allí escondido? ¿Estaban los señores de Compromís ya en aquella época? ¿No? El Partido Popular con mayoría absoluta y anulando de la enseñanza todas las líneas que podía en castellano. Ya lo hemos comentado también en algún programa, cómo el Partido Popular retiró de nuestro estatuto que el castellano es la lengua propia de los valencianos, como si fuera una lengua invasora y que aquí hemos hablado en toda la historia en valenciano y los castellanos nos han invadido y nos han traído un idioma. Y eso lo ha hecho todo el Partido Popular. O sea, ahora, por el motivo que sea, tienen que buscar un casus belli para fingir que mientras están en la cama están discutiendo. Esto es como dos amantes que están en la cama por la noche y por el día se tiran los trastos para que los maridos, las parejas correspondientes, pues no sospechen. Y en este caso, quien no quieren que sospeche es el pueblo español. Pero esto es una auténtica vergüenza. Pues con esto terminamos el debate de hoy. Una pausa y enseguida estamos de nuevo con vosotros. El paro se sitúa en 2000, en su nivel más bajo de los últimos 7 años. No tengo que decirles que las cosas están mal porque todo el mundo lo sabe. Hay crisis. Mucha gente está sin empleo o con miedo de perder el que tienen. Seguimos sentados ante el televisor mientras un locutor nos cuenta que durante el día ha habido 15 homicidios y 60 delitos violentos, como si eso fuera lo más corriente del mundo. Todo en todas partes se vuelve loco y ya no queremos salir a la calle. Nos quedamos en casa y lentamente el mundo en que vivimos se empequeñece y solo decimos, por favor, dejadme vivir tranquilo y pues yo no voy a dejarles en paz. Quiero que se irriten conmigo. Tienen ustedes que montar en cólera. Quiero que se levanten todos y que vayan a sus ventanas, que las abran y que saquen la cabeza gritando: ¡estoy más que harto y no quiero seguir soportándolo! Hay peleas con gritos, con insultos, con lágrimas. Hay peleas con tensión, con emoción, con enfado. Otras peleas implican más que palabras. Toda la información políticamente incorrecta y veraz peleada por nuestros púgiles habituales. Todos los sábados a la 1:00 p.m. en nuestro canal de iVoox, DN Radio. Bueno, tenemos al otro lado de la línea a alguien que pues no le hace falta presentación entre nuestros oyentes, que es el vicepresidente de Democracia Nacional. Está conmigo en la ejecutiva, Pedro Chaparro. Hola, Pedro, ¿cómo estás? Hola, ¿qué tal? Muy buenas a todos los oyentes de aquí, La Voz de Europa. Pues queríamos charlar contigo para preguntarte, pues, lo primero, cómo está el tema del caso Blanquerna, porque sabemos que esta semana, después de aquella condena absurda y, me atrevería a decir, ilegal, totalmente, desde luego, injusta e inmoral, de 4 años de cárcel para cada uno de los imputados, de los condenados, elevando de una forma impresionante la condena que había, en este caso, interpuesto una instancia menor, que la condena no llegaba pues a los 2 años de cárcel prácticamente para ninguno de los acusados, pues el Tribunal Supremo no solo la aumenta a 4 años de cárcel, sino que ahora nos hemos enterado de que esta semana pasada ha pedido que se cumpla inmediatamente la condena, ha dado orden de cumplimiento inmediato y ha rechazado todos los todos los recursos, no lo tenía en la punta de la lengua, pero no me salía ahora. Todos los recursos interpuestos y ahora quedaría solo la interposición de un recurso de amparo. ¿Es así, Pedro? ¿Estoy equivocado? Es así, correcto. Esta última semana el Tribunal Supremo, en un intento de darnos presidio, de encarcelarnos cuanto antes, lo que ha hecho ha sido contestar a lo que nuestros abogados, con muy buen rigor, han intentado frenar, que es la ejecución de la sentencia de esta pena que piden de 4 años de cárcel. Entonces, nuestros abogados han estado solicitando la paralización de la pena mediante un término jurídico que se llama nulidad de sentencia y aclaración de sentencia. Y lo que han hecho los magistrados del Tribunal Superior de Justicia ha sido contestar sin ningún tipo de argumentación jurídica y directamente pedir y solicitar el inminente ingreso en prisión de los acusados del caso Blanquerna. Entonces, esto lo que hace es que nos encamina directamente a lo que pues algunos ya nos temíamos, y era que no van a rebajar las penas en ningún momento y que por defender la unidad de España en este país se pena con 4 años de cárcel. Hemos estado viendo desde que pasó lo de Blanquerna distintos escraches muy similares de grupos de izquierda, de grupos de podemitas, interrumpiendo en las universidades, interrumpiendo en otros actos en centros públicos o privados, con empujones, con gritos, es decir, se puede decir que bastante más violento y más largo, y además que sí consiguieron impedir los actos, no como en el caso de Blanquerna, que los que entrasteis allí en menos de un minuto abandonasteis la sala y permitisteis que el acto se desarrollara con total normalidad, y sin embargo no hemos visto ni siquiera detenidos, o sea, no ya procesados y condenados, ni siquiera detenidos. ¿Esto de la orden de ingreso inmediato qué significa? ¿Estáis pendientes de que en cualquier momento se dé la fecha o aún puede tardar un poco más? Pues bueno, en esto, Manolo, dada la, cómo se las gasta el sistema a través de los ayuntamientos, Podemita de Madrid o del gobierno en general, lo único que pensamos es que o cualquier día podemos tener las lecheras frente a nuestra casa e ingresarnos directamente en prisión, o lo van a paralizar un par de semanas más hasta que nos llegue una carta de ingreso en el que nos den un plazo. Realmente debería ser de esta manera, pero nunca se sabe. Ahora, recordar que sí que nos queda un último intento, por así decirlo, que es que, claro, le pasan realmente la pelota al Tribunal Constitucional y cabe el recurso de amparo, que recordemos que la interposición de este recurso por parte de nuestros abogados tampoco paraliza la ejecución de la pena. Y dudo mucho que el Tribunal Constitucional a nosotros nos vaya a rebajar las penas o ni tan siquiera, ni nos van a eliminar las penas ni tan siquiera nos la van a rebajar. Lo dudo mucho. Yo, por desgracia, también lo dudo, viendo que esto es clarísimamente una sentencia política. Hemos sabido también, pues hace escasas horas, que Pedro Sánchez, que es partidario del referéndum de Cataluña, ha salido elegido como presidente del Partido Socialista Obrero Español, del PSOE, y al mismo tiempo un hecho muchísimo más grave, y es que el señor Puigdemont ha presentado públicamente, o la prensa ha tenido acceso a él, en este caso ha sido el diario de Cebrián, El País, ha tenido acceso a la declaración, al plan de independencia unilateral ya de Cataluña. Es decir, esta gente va sí o sí a lanzarse a la independencia de Cataluña y da toda la impresión de que esto ha sido una fuerte reprimenda, un fuerte aviso, una amenaza, ojo, no por parte del gobierno catalán, sino por parte de nuestro propio Estado, para que ningún español ose no ya tomarse la justicia por su mano, no ya defender por su mano la unidad nacional como nos obliga la moral y la Constitución, sino tan solo un rapapolvo brutal de 4 años de cárcel a gente como en tu caso, que tenéis familia, que tienes un hijo pequeño, solamente para que nadie se atreva a protestar, ¿no? ¿Lo ves que esto ha sido así o cómo lo ves tú, Pedro? Totalmente, y además aquí también veo una especie de maniobra conjunta. Lo primero, pues recalcar lo que acabas de decir del tema de Puigdemont. Cómo en una ciudad, capital de España, capital del reino, permiten un desafío a un tío que está completamente cargándose el Estado de Derecho y le permiten dar una conferencia sobre independentismo en el Ayuntamiento de Madrid, en una sala que le van a habilitar. Esto directamente es una toma de fuerza que quiere hacer, lo primero, y según mi opinión, Manuela Carmena, con subdelegación de gobierno que está al mando del Partido Popular, y con el Estado. A ver si de algún modo se puede crear ahí algún tipo de disturbio y crear la alarma social necesaria. ¿Cómo permite esta tía que vaya Puigdemont a dar una conferencia sobre separatismo en Madrid? Es totalmente vergonzoso. Y luego, por otro lado, lo que acabas de decir de Pedro Sánchez, un tipo que está defendiendo el modelo federal de España, como si las autonomías no estuvieran ya directamente partiendo, fracturando y encontrándonos a pueblos y comunidades hermanas de España. Es que esto es totalmente indignante y la gente se tiene que dar cuenta. También se tienen que dar cuenta estos liberales, muchos constitucionalistas, que cuando vean que a todas luces no nos van a dar la razón a nosotros, a los acusados de Blanquerna, cuando llegue esa especie de frente popular y esa especie de primavera a la española de izquierdas que parece que quieren provocar en este país, que se den cuenta que los liberales van a ser los primeros también en ser reprimidos completamente por parte de la izquierda española. A mí hay algo que me gustaría transmitirle a la gente esa que nos oye y que ni siquiera es patriota, pero que por casualidad o por curiosidad, pues escucha nuestro programa de aquí, La Voz de Europa, que vean esto, la gravedad de este caso, la que tiene. Yo entiendo que haya gente que esto de la unidad de España vamos, hablando mal y claro, se la trae floja. Pues bueno, chicos, no voy a ser yo el que os meta el patriotismo en las venas si resulta que no queréis ser patriotas y no veis la utilidad de tener una patria unida. Pero desde luego, imagino que coincidiréis con nosotros en que esto es una auténtica barbaridad, en que están instaurando una auténtica dictadura, en el que aquí hay unas leyes para el pueblo, unas leyes para la gente que protesta, unas leyes para aquellos que no tenemos el poder y otras totalmente diferentes para los poderosos. Los poderosos, en este caso los poderosos corruptos de ese partido que se llama PDeCAT ahora, para quitarse un poco el mal sabor de boca que deja eso de Convergencia y Unió, dado tantos casos de corrupción. Este partido pues puede tener unos líderes que cometen corrupción, que cometen prevaricación, que cometen alta traición, que cometen secesión, que cometen rebelión. Están cometiendo todos los graves delitos que hay en el Código Penal y aquí no hay ni un solo juez que coja a estos señores y les meta en la cárcel. Y a otros, a los que protestan, a la gente que es del pueblo, por gritar, no nos engañen, Cataluña es España, por pegar cuatro voces interrumpiendo un acto de esta élite, 4 años a cada uno. Esto es una auténtica tiranía y al final con los tiranos se acaba como se acaba, no hay otra solución. Entonces, sí. Tienen que nuestros oyentes, que me imagino que los que escuchen La Voz de Europa ya están suficientemente informados sobre todo lo que se está comentando en todos los programas. Pero para los nuevos, para todos, que sepan que se están cargando a la nación española, que durante 40 años la comunidad histórica que ha sido nuestra nación española se la han cargado a base de una educación tergiversada, manipulada y demás. Y la comunidad política que ha sido el pueblo español, que ha sido la suma de voluntades de aragoneses, de andaluces, de vascos, de todos los pueblos de España, esa comunidad política es la que se van a cargar ahora directamente. Entonces, están haciendo, como ya también habéis comentado en alguna ocasión, como no pueden con el pueblo español, están haciendo lo de la rana en el cazo, que están calentando y que no la pongan a hervir para que no salte. Pero el pueblo español tiene que ser mucho más hábil, mucho más inteligente, que lo ha demostrado durante toda la historia, y reaccionar de una vez. Algunos vamos a ir 4 años a la cárcel, como has dicho, por evitar una aquelarre separatista. Es que van a dejar en desamparo a 15 familias, en mi caso y en el de la madre de mi hijo, a un niño de 2 años, por ni siquiera dar 4 bofetones, que es que además esta gente se merece 4 bofetones. ¿Eh? Y nosotros entramos ahí con todas las de la ley a decir, no nos engañan, Cataluña es España, y a dar un toque de atención. Y nos han penado con 4 años. Pues nada, yo solo le pido al pueblo español que reaccione, a los patriotas, por supuesto, que sumen voluntades, que esta batalla todavía no la tenemos perdida, pero tampoco lo podemos dejar escapar mucho más tiempo. Pedro, sé que lleváis gastado, como todo, la justicia en este país es lenta, es injusta y además es cara. Sé que lleváis gastados, en este caso, cerca de 6.000 euros en vuestra defensa y, bueno, desde aquí quería hacer una petición para que pues nuestros oyentes, por lo menos, entren en nuestra página web, dejaremos también en la carátula del programa el número de cuenta para ayudar a nuestros compañeros, también pedirles a todos los patriotas que nos oigan, si por lo que sea simpatizan más con otro de los grupos, pues saber que todos los grupos involucrados, que son varios, los que ese día espontáneamente ahí decidieron ir a esa librería, supuestamente librería, en realidad autodenominada Embajada de Cataluña en Madrid, o sea, ya es el colmo, pues todos los grupos involucrados ahí están poniendo cuentas de ayuda para recoger dinero para ayudar a sus militantes condenados. Así que, por favor, esto no es cuestión ni mía, ni de Democracia Nacional, ni de Pedro Chaparro, es una cuestión de toda España. Se están cargando la libertad porque están destruyendo la igualdad ante la ley, están instaurando una dictadura terrible día a día, en la que hoy somos nosotros los afectados, mañana será cualquiera. y además están cargándose lo más importante que tenemos, que es la nación española. Porque la libertad unos días tenemos más y otros tenemos menos, pero sin nación estamos muertos, sin nación no hay nada. Pedro, ¿quieres añadir algo más ya para finalizar? Pues simplemente agradecer el apoyo que estoy teniendo de todos los camaradas y de todos los patriotas que día a día me escriben o recibo llamadas suyas, y decirles que yo no me voy a rendir. Como dijo un gran capitán, rendirse no es costumbre española. Pero el hecho de que yo no me rinda pasando prisión, igual que el resto de compañeros, no quiere decir que la gente tenga que estar viendo los toros desde la barrera. Que la gente se implique, que la gente hable de boca a boca, pase los programas de difusión que tenemos como La Voz de Europa, que milite, que colabore y que de alguna forma podamos de una vez romper estos muros de contención que nos llevan poniendo a los patriotas durante tantos años. El hecho de que nos hayan condenado a 4 años no tiene que significar miedo, desidia, y que digan, jope, si es que a estos pobres patriotas les meten 4 años, nosotros si alzamos un poquito la cabeza, ¿qué nos va a pasar? Pues no, que la gente lea la historia, que la gente mire a los compatriotas y a los amigos que tenemos en Democracia Nacional y que luche hasta el final, que lo más bonito que tenemos es nuestra nación, la nación española. Así que muchas gracias, Manolo, y estamos al tanto de todo. Gracias a ti, Pedro, y ya sabes que te lo he dicho muchas veces, para mí es un honor luchar con gente como tú a nuestro lado. Un abrazo, Pedro, y adelante por España. No te rindas. El honor es mío. Adelante por España. No es que nadie lo viera venir. Lo que ocurre es que no quisimos escuchar a aquellos que intentaron avisarnos. Y cuando empezaron a perseguirlos y encarcelarlos, nos pareció hasta bien, porque se suponía que eran unos radicales peligrosos. Sí, es cierto, pero el gobierno parecía tan seguro de hacer lo correcto, los organismos internacionales los felicitaban, nuestros países vecinos hacían lo mismo. ¿Quién iba a pensar que esta gente tenía razón? Nosotros, Carmen, nosotros debimos pensarlos. Tú, yo, ese señor que está cruzando, todos. Había tantas señales, lo que decían los que intentaban avisarnos era tan razonable. ¿Y por qué no les creímos? Todo habría sido tan distinto y todo eso podría haberse evitado. Porque en el fondo lo que decían era demasiado feo y no nos apetecía demasiado creer. Y sin embargo, se quedaron cortos. Futurum Nostrum, una novela de Lucio Peñacova. Bueno, y tenemos también hoy aquí con nosotros a otro invitado, Gonzalo Martín. Gonzalo Martín es habitual del programa Hermano, Más que Palabras, y también es nuestro responsable de Exteriores de Democracia Nacional, además de miembro particular de APF. APF es ese gran partido de partidos europeos en el que estamos incluidos, que es Alianza por la Paz y la Libertad, que está presidido por Roberto Fiore. Gonzalo, ¿nos escuchas? Sí, te escucho perfectamente. ¿Qué tal? Un saludo a todos los oyentes. Pues nada, esta semana hemos visto, pues no con perplejidad, porque ya más o menos los que estamos metidos en todo este ambiente político, pues sabíamos que había una serie de movimientos. De hecho, la relación de APF, de la Alianza de la Paz y la Libertad, con el movimiento francés nacionalista y católico Civitas, pues es bastante estrecha. Hemos visto en la prensa que Civitas, también con otras organizaciones políticas y el propio fundador del Frente Nacional, Jean-Marie Le Pen, anunciaban el lanzamiento de un nuevo partido en Francia. Cuéntanos un poquito sobre este tema. Pues así es, parece ser que la situación que ha habido en el Frente Nacional para las elecciones presidenciales ha llegado pues al límite de los nacionalistas, que han decidido incluso dar un paso al frente, Jean-Marie Le Pen, para crear un nuevo partido político, una plataforma de partidos que se llama Unión de Patriotas, la cual está integrada por un movimiento católico tradicionalista, que es Civitas, un partido de corte, pues, nacionalista, digamos, no muy radical, pero sí tiene un corte nacionalista, que es el Partido de Francia, y luego, pues, diferentes comités que, digamos, que se juntaban alrededor de Jean-Marie Le Pen, que son los comités de Juana, evidentemente por Juana de Arco, los comités Jean, que lo llaman, ¿no? Entonces, pues, tienen la intención de presentar en conjunto, pues, unos 150 o 200 candidatos para las elecciones legislativas. A quien han elegido al frente es a Patrick Hayes, que es un auténtico, un antiguo miembro del Frente Nacional, del padre de Jean-Marie Le Pen, y que es miembro de uno de los comités de Jean, ¿no? Entonces, él va a ser la cabeza visible, y luego, pues, las cabezas visibles, aparte de la del presidente, pues son la de Karl Lang, que es el presidente del Partido de Francia, que fue también eurodiputado del Frente Nacional, y luego, pues, del partido de lo que es el Movimiento Católico también, que también tiene representación y que aportará unos 60 candidatos, ¿no? Tanto a Karl Lang como a Jean-Marie Le Pen tengo el placer de conocerlos personalmente, pero uno de los mitos que más abundan aquí en España entre los nacionalistas, siempre cuando la gente te da consejos bien intencionados, pero la verdad es que consejos un poco, pues, absurdos, por decirlo de alguna manera, muy bien intencionados, pero como lo que debéis hacer es que os toque la lotería, ¿no? Viene a ser un poquito así. El mito, ya digo, muy extendido, es que tenéis que uniros todos aquí en España como en Francia, que en Francia están todos los nacionalistas unidos en un solo partido. Veo que esta situación, que ya la conocía, por supuesto, pero nuestros oyentes quizá no, pues está muy lejos de ser así, ¿no? No es así. Hay distintas formaciones nacionalistas en Francia. Así es. Ahí me atrevo a decir hasta más grupúsculos, por llamarlo de alguna manera, que en España. Hay de todo allí. Hay movimientos realistas, hay movimientos tradicionalistas, hay movimientos petenistas, hay un montón de grupúsculos paganos, hay de todo, o sea, hay de todo, y no, realmente no hay esa unidad que uno ve desde fuera. El Frente Nacional aglutina gente, sobre todo hoy en día, que no vienen en absoluto de un espectro político nacionalista, al contrario, muchos vienen de la izquierda, y gente realmente que no está muy politizada, es gente simplemente que por hartazgo pues han votado al Frente Nacional, a pesar de luego la desilusión que se han llevado con Marine Le Pen y su viaje al centro. Se pedía desde hacía muchos años, bueno, siempre se ha visto un poco a Jean-Marie Le Pen como el Mesías, ¿no?, que podía llegar a unificar a toda la resistencia nacional que no esté integrada en el Frente Nacional, pero hemos visto a lo largo de los años que, bueno, la sangre también tira mucho y no se decidía a tomar parte por ningún partido, y finalmente, pues bueno, ya al filo de los 90 años ha decidido dar un paso al frente y apoyar abiertamente, pues, esta nueva plataforma de partidos, que veremos cómo le salen los resultados electorales el próximo 11 de junio, que las elecciones legislativas francesas. Hay gente, bueno, conocida como Karl Lang o Alain Escada, que son miembros cada uno de, bueno, pues Karl Lang, como he dicho, de representando al frente, al Partido de Francia, y Escada a Civitas. Y bueno, es gente, desde mi punto de vista, que siempre ha querido un poquito de tener un poco ser el centro de atención, digamos. Entonces vamos a ver cómo funciona esa plataforma, porque son todos personajes que tienen un ego bastante alto, ¿no? Entonces, bueno, ahora, por ejemplo, el candidato o la candidata en este caso que van a elegir para enfrentarse en la circunscripción que se suele presentar, Jean-Marie Le Pen, que es la de Nîmes-Beaumont, en Pas-de-Calais, que es en el norte, ¿no?, donde hay mayor problema de inmigración ahora mismo, los que quieren cruzar al Reino Unido, pues van a elegir, que todavía no se ha presentado oficialmente, una mujer que digamos, que compita con Marine Le Pen que luche con Marine Le Pen por la candidatura del departamento, ¿no? Es una lástima que se haya llegado a esta situación, pero vamos, podemos prácticamente asegurar que es que Marine Le Pen se lo ha jugado todo a una, ha jugado mal sus cartas, ha hecho este viaje al centro que tanto ha gustado aquí a ciertos sectores de la derecha más conservadora o cuasi liberal, por decirlo de alguna manera, aunque tirando conservadora, pero claro que se ha dejado por el camino a tantos y tantos buenos militantes, los ha ido excluyendo de la lucha nacional hasta el punto de haber expulsado al padre, porque si no recuerdo mal, Karl Lang también fue víctima un poco del ascenso de Marine Le Pen, ¿no? De este ascenso fulgurante, o lo de sí. Karl Lang fue anterior, o no, ahora no, no lo recuerdo exactamente. Creo que esto de la época que empezaron a marginar, tal cual, pues empezaron a marginar a toda la gente que estaba alrededor de Marine Le Pen y luego de Bruno Gollnisch. Uh-huh. Hubo dentro del Frente Nacional una caza de brujas para todo aquel que representase un poco el antiguo Frente Nacional, y yo fui, creo que fue en 2015, que estaba viviendo yo en Francia, vi la lista de candidatos para las primarias del Frente Nacional, y te aparece desde qué año son militantes. Y ya en el 2015 la mayor parte de los candidatos que se presentaban, no sé si era el 80-85% de los candidatos, ya eran militantes después de que hubiese llegado Marine Le Pen, o sea, al poder, pues sería 2015 o algo así, o sea, no llevaban ni 6 meses. Entonces, ha sido realmente pues una purga interna, y luego yo también puedo casi confirmar que mucha de esa gente evidentemente ha sido infiltrada para controlar el Frente Nacional por dentro, porque, claro, al crecer tan rápido el Frente Nacional y entrar a gente que luego después de pagar su cuota tienen derecho a presentarse a las elecciones, pues evidentemente han ido arrinconando a los auténticos nacionalistas, y hay mucha gente que se ha candidato y que, bueno, que forma parte de la directiva del Frente Nacional, pues que son abiertamente, como sabemos, pues homosexuales, etcétera. Entonces, claro, eso ha dejado desamparados a un montón de buenos nacionalistas. Algunos con un corte más católico tradicional, pues han congregado alrededor de Civitas. Otros con un corte más, pues bueno, nacionalista, voy a decir la tan odiada palabra populista, en torno al Partido de Francia, de Karl Lang. Y luego, pues algunos que son un poco más, pues, petenistas, pues en torno al Partido de Nacionalista Francés, alrededor de, bueno, de Iván Benedetti. Entonces, luego también tenemos lo típico, ¿no? Los identitarios, que no se sabe muy bien de qué van, ¿no? Y que, bueno, siguen con sus, pues eso, copiando un poco a Casa Pound y su rollo moderno, ¿no? De chavalería, conciertos, cerveza y poca actividad política. También un poco alrededor de Alain Soral y lo que es Igualdad y Reconciliación y alrededor del humorista Dieudonné, el humorista mestizo, el mulato, que bueno, esa gente no se integra, yo no la veo ni en tanto en el Frente Nacional, aunque muchos sí que simpatizan en las bases de las juventudes, pero tampoco les veo que formen parte de esa disidencia dentro del propio nacionalismo. Entonces, digamos que hay como 3 grandes familias ahora mismo en Francia, ¿no? Por un lado, el Frente Nacional, que se está desfigurando en el viaje hacia el centro Marine Le Pen, y luego la Resistencia Nacional más tradicional, que ahora mismo representa pues el Partido Nacionalista Francés de Iván Benedetti, y lo que se ha congregado alrededor de Marine Le Pen. Y luego, por otro lado, pues los identitarios, pues como digo, que tampoco tienen una estrategia muy clara, más que el tema moderno de vamos a hacer conciertos y ocupar edificios, que mola mucho. Eso sí que es ser un buen militante. ¿Y hay algún tipo de conversación, tú que tienes información de primera mano, entre el Partido Nacionalista de Francia, de Benedetti, y esta nueva formación, o en principio no hay nada? Es complicado porque, por ejemplo, gente que estuvo en su momento, que ha sido militante o que del partido, de lo que fue la obra francesa, que fue legalizada hace un par de años por Manuel Valls, un partido histórico que existe mucho antes que el Frente Nacional, ¿no? Digamos, en torno a Pierre Sidos, que es otro de los históricos del nacionalismo francés. Dentro de la obra francesa se creó unas juventudes que fueron llamadas las juventudes nacionalistas, que también a su vez fueron legalizadas por el gobierno de Manuel Valls, de las cuales era presidente Alexandre Gabriel, que también es bastante buen amigo de Democracia Nacional y mío. a raíz de, bueno, de la disolución y de los problemas judiciales que han tenido, una parte de los antiguos militantes de la Obra Francesa, pues, se acercaron más a posiciones de Cívitas, muchos se convirtieron al tradicionalismo católico, y otros han seguido con la línea, digamos, más oficial de lo que era la Obra Francesa, una línea más petenista, una línea tradicionalista pero bastante revolucionaria, que siguen en torno, pues digamos, a Iván Benedetti, y claro, siempre suele haber, pues bueno, a veces hay tensiones, pues por lo que digo, por los problemas que ha habido judiciales y tal. Entonces, digamos que una parte importante de la gente que se fue de Obra Francesa se ha aglutinado alrededor de Cívitas, y ahora mismo Alexander Gabriac va a ser uno de los destacados candidatos de la Unión de los Patriotas, de esta plataforma, en las próximas elecciones. Va a ser el candidato de Isère. Recordemos que Alexander Gabriac fue expulsado del Frente Nacional en 2011, siendo diputado regional, porque salió una foto a la luz de haciendo el saludo romano. Entonces, en ese momento era el diputado más joven de Francia, y le echaron del Frente Nacional. Ni que fuera el PP. Mucha gente no acaba de entender cómo, pues, le explicamos que Marine Le Pen, que por mucho que haya sacado unos buenos resultados, que haya doblado los resultados del padre de las elecciones del 2003, que también pasó a la segunda vuelta, con todo ello no ha sacado unos buenos resultados porque la situación de Francia es de, vamos, es una situación terminal, es una situación de peligro y de reacción total que creemos que no ha sabido aprovechar. Pero aún así, no es por esto exactamente. Afirmamos que lo ha hecho mal porque se ha jugado todo exclusivamente a la carta electoral. A la carta, ella pretendía ser la presidenta de Francia, estaba convencida de que podía serlo, lo cual, pues está bien que un líder crea que es capaz de algo así, pero a todas luces esto era prácticamente imposible, dado el sistema que tienen de distintas vueltas y dado la criminalización constante que se hace de las ideas nacionales en Europa, el poder que tienen los medios de comunicación y, bueno, la jugarreta que han hecho apareciendo con el Macron este de repente, montando un partido que ha sido lanzado en todos los medios de comunicación como la mejor y más respetable alternativa para Francia. Y claro, Marine Le Pen, pese a sus buenos resultados, no ha conseguido lo que quería, que era ser la presidencia de Francia. Ahora, claro, la gente desconoce, porque yo estoy oyendo incluso a analistas de radios que hablan de otros temas y, vamos, parece que de esos otros temas sí que entienden, pero creo que no conocen nada cómo funciona el sistema francés, porque vienen a decir que, ojo, cuidado, que ahora Marine Le Pen en la segunda vuelta quedará muy bien situada con un número importante de diputados. Pero vamos, si esto es como en anteriores ocasiones, perfectamente Marine Le Pen podría quedar ahora siendo la segunda candidata para las presidenciales, siendo el partido más votado de Francia en las presidenciales, podría quedar sin ni un solo diputado en las legislativas. ¿Esto es así como lo estoy comentando, tú que conoces un poquito mejor el tema? Sí, de hecho, ya teniendo buenos resultados anteriormente, el Frente Nacional ha contado los últimos 5 años con solamente 2 diputados nacionales, porque sigue siendo un sistema de doble vuelta, lo que un sistema que está evidentemente orquestado para marginar a cualquier posibilidad de que haya un partido nacional que ocupe el 20%, el 25% de escaños que le podría corresponder. Entonces, claro, un sistema de doble vuelta, pues lo que hacen es que arrinconan al Frente Nacional en la segunda vuelta, allí donde pues el candidato socialista se retira a la segunda vuelta si ven que tiene más posibilidades el candidato liberal y viceversa. Recordemos que una de las de los diputados, de los 2 únicos diputados del Frente Nacional, era Mario Marechal Petain, que ha dejado la política oficialmente hace un par de semanas solamente, desde mi punto de vista, probablemente esperando cómo se sucede, qué sucede en las próximas elecciones legislativas con esta nueva plataforma de la Unión de Patriotas, porque Mario Marechal era una de las más críticas dentro del seno del Frente Nacional con su tía. Entonces, bueno, veremos lo que pasa. Pero sí, o sea, hablamos de un partido que teniendo anteriormente lo que fuese el 3% de votos, tenía dos diputados solamente. Ahora mismo, de los 537 diputados que forman la Asamblea Nacional, habrá también segunda vuelta. Para pasar a la segunda vuelta hay que tener al menos, cada partido que pasa a segunda vuelta tiene que tener al menos 12,5% de los votos, pero en las últimas elecciones, si no recuerdo mal, la mayor parte de las segundas vueltas fueron, salvo en una, no sé si fueron 50 distritos, en más o menos unos 500 distritos, a la segunda vuelta solamente pasaron dos partidos. Entonces sabemos lo que pasa, que en la segunda vuelta pasa Frente Nacional, incluso siendo el partido más votado en la primera vuelta. En la segunda vuelta, el partido que pase, sea el socialista, el liberal de Macron, el comunista de Mélenchon, o el liberal de derechas del PP de Sarkozy, pues sabemos perfectamente que todo el mundo va a votar contra el Frente Nacional. Así que posibilidades yo no veo que tenga mucho más que antes, al contrario. Ahora mismo, viendo cómo ha sido el resultado de las elecciones presidenciales, que en la segunda vuelta ha aumentado un poco los votos, ¿no? Pero no ha llegado a ese 25% que se pensaba que iba a llegar a primera vuelta y que, bueno, hubiese sido un éxito porque realmente sí que hubiese representado un ascenso bastante significante respecto a las últimas elecciones, pues vemos que no tiene prácticamente posibilidades. También sabiendo que este sistema está totalmente organizado en torno a impedir cualquier victoria del Frente Nacional. Sí, sí. Entonces, sí, lo hemos visto. Hemos visto cómo durante las elecciones no solo es que se han unido para ir contra Le Pen desde la extrema derecha, aparte del Frente Nacional también, por desgracia, algunos partidos que parecían aparentemente de extrema derecha han ido directamente contra Le Pen en esa vuelta. Hemos visto también grupos de extrema izquierda, hemos visto a los liberales, a los socialistas de toda la vida, a Macron, como todos estaban perfectamente alineados en contra del Frente Nacional. Y luego, cuando Macron ha elaborado su gobierno provisional, pues vemos que ha contado con gente prácticamente de todos los partidos con representación en las elecciones, o sea que han sacado un resultado significativo, exceptuando, marginando a ese pues 20 y algo por ciento de franceses que han decidido votar al Frente Nacional. O sea, una situación que deja a las claras que en estas legislativas pues el panorama seguramente no va a cambiar en absoluto. Y puede ser que el legado de Marine Le Pen, la tan alabada Marine Le Pen, pues haya sido dejar un partido dividido, un partido que ha tenido multitud de escisiones, que ha perdido a sus grandes militantes y que además no ha logrado pues ningún resultado electoral destacable, quedándose endeudado, porque sabemos que la situación financiera no es buena, el sistema lo primero que intenta es asfixiarnos económicamente. Y bueno, ese es el panorama nefasto que ojalá no se cumpla, esperemos que estos augurios no se cumplan y ojalá el Frente Nacional, incluso el de Marine Le Pen, tuviera un resultado enorme para dar una sacudida al sistema, pero mucho me temo que, como venimos vaticinando, pues no va a ser así. Así es, esperemos que tenga un buen resultado también este nuevo movimiento, esta nueva plataforma de Mente Patriotas. En principio, un éxito ya para ellos ya sería sacar pues de los 150 de estos candidatos, pues que unos 50 candidatos por lo menos sacasen el 1%, porque eso ya les permitiría tener financiamiento público. Entonces irán a por todas contra ellos, porque evidentemente no quieren los partidos del sistema que llevan chupando el bote desde siempre, y los nuevos partidos creados por el mismo sistema como el de Macron no quieren impedir a toda costa pues que puedan recibir algún tipo de financiación por parte de lo que establece la ley electoral en Francia. Y para eso, como digo, tienen que obtener menos del 50% de los candidatos el 1%. Si más de 50 candidatos tienen el 1%, pues a partir de ahí ya pueden crecer, porque van a conseguir pues algo de dinero que les permita pues realizar campañas electorales mejor. Y bueno, pues sabemos cómo funciona. Aquí sin dinero se hace poco. Entonces vamos a ver primero cómo reacciona el Frente Nacional ahora en las legislativas, habiéndose vuelto un partido mucho más blandito, habiendo perdido una candidata muy importante como era Mario Marçal Le Pen, que Le Pen, que era la única que tenía, que era diputada, y que era la cabeza visible después de Marine Le Pen del partido. Y bueno, y veremos a ver qué pasa con este nuevo movimiento apadrinado por Jean-Marie Le Pen. Esperemos que, sobre todo estos segundos, pues bueno, tengan un buen éxito, lo que repercutirá a todos rasgos en el Frente Nacional, que verá cómo por, bueno, por decirlo de alguna manera, por la derecha, le surge un partido incómodo, y así evitamos que el Frente Nacional vaya dirigiéndose hasta este centro sin rumbo político. Una última pregunta ya para terminar, para no dejar con mal sabor de boca a los oyentes. ¿Crees que si el fracaso más que pronosticado de Marine Le Pen se diera ya en las legislativas durante el verano, aunque sé que es hacer un poco política ficción y te estoy pidiendo que consultes aquí la bola de cristal, pero crees que durante el verano, por ejemplo, se podría producir el abandono de la directiva del partido de Marine Le Pen? Este hecho fuese tomado por Marion, que parece que se ha retirado de momento a tomar un descanso, pero no como algo definitivo, como para liderar el partido, y ella, que sí que sabemos que tiene una muy buena relación con Jean-Marie Le Pen y con Civitas, podría darse de nuevo una especie de reestructuración, reunificación del movimiento nacionalista en Francia y una vuelta a sus orígenes como un movimiento militante, un movimiento fuerte. ¿Piensas que hay esa posibilidad o no la ves? Sí, creo. Depende mucho de la salud de Jean-Marie Le Pen. Tengamos en cuenta que nació en el año 28. Entonces, está a punto de cumplir 90 años. Sí, está bien físicamente y mentalmente para poder seguir siendo una persona respetada, como sigue siendo respetada en el nacionalismo francés, porque es una persona que no está senil, una persona que está muy consciente y que sabe lo que dice. Evidentemente, su ojito derecho, que es su nieta, pues podemos ver algún movimiento importante en el futuro. No solamente eso, la gente de bien que todavía integra el Frente Nacional está viendo un trasvase desde hace muchos años de gente, bueno, pues el mismo Iván Benedetti o Alexandre Gabriel, que dejaron o fueron forzados a dejar el Frente Nacional, como han ido integrando otros movimientos políticos nacionalistas. Podemos ver en los próximos meses si se da un batacazo en las legislativas del 11 y 18 de junio el Frente Nacional, podemos ver un trasvase importante de los auténticos militantes del Frente Nacional, y que más adelante recoge el testigo de su abuelo, Mario Marechal Le Pen, pues sí, ¿por qué no? No me parece descabellado, y de hecho me parece que podría ser una de las cosas que pasase. Tenemos que ver también cómo esta plataforma se desenvuelve en las elecciones legislativas. Tiene todo en contra y luego encima tiene que competir con el electorado del Frente Nacional. Entonces lo tienen muy difícil, pero bueno, yo creo que la gente que ha votado Frente Nacional, mucha gente está desilusionada con Marine Le Pen, y puede ser que les den un voto de confianza, sobre todo siendo apadrinada de este movimiento por Jean-Marie Le Pen. Y bueno, si este movimiento consigue sacar más del 1% con 50 candidatos, pues podemos ver el principio de una especie de refundación del Frente Nacional o de un nuevo movimiento nacionalista que, liderado el tiempo que pueda, buenamente, Jean-Marie Le Pen, y luego quizás relevado por su nieta, pues represente el auténtico Frente Nacional los próximos años en Francia. Pues nada, Gonzalo, mientras hablabas me estaba acordando de hace años, cuando conocí a Marine Le Pen en una fiesta en Niza que nos invitaron el Frente Nacional francés. Era por un congreso interno, y bueno, estuvimos allí invitados, estaban también el representante de España en aquella época del Frente Nacional francés, Alain Labar, y recuerdo que conocí a Marine Le Pen, la relación fue bastante buena, de hecho estuvimos bailando en la fiesta que montó el Frente Nacional, y nada, la verdad es que nada hacía augurar que esta gente luego, aunque sí que los llamaban los nightclubbers, como que eran muy aficionados a salir de fiesta a su entorno, pero no nos imaginábamos que directamente podían haber ido a desguazar el Frente Nacional. Como moraleja de toda esta historia, ¿qué podemos sacar, sobre todo los españoles? Que se pierden batallas, pero la guerra todavía no la hemos perdido, hay que dejarse de lloros, hay que dejarse de excusas, de aquí, es que aquí no estamos todos unidos, es que aquí no hay un gran líder, es que aquí, que esto es cuestión de todos. Y si todos empujamos y si todos apoyamos al mejor, sea el que sea, al final habrá en España una gran respuesta nacionalista, porque somos muchísimos más de los que nos creemos. Hay muchísimos compatriotas que son al 100% de los nuestros, solo que todavía no lo saben. Gonzalo, un abrazo y muchas gracias por todas las aclaraciones que creo que nos han venido de lujo. Hasta el próximo programa. Muchas gracias. Hasta el próximo programa. Un saludo a todo el mundo. Un abrazo, Gonzalo. Bueno, Manuel, hemos hablado durante el debate de la invasión de productos chinos, cómo poco a poco han ido desmantelando con su competencia desleal nuestra industria y nuestro pequeño comercio, y esa invasión china que se nos viene encima en esta nueva globalización dirigida por China, pues vemos que no es un caso aislado, vemos que se da en un marco más amplio de invasión total, de invasión, como decimos, de productos asiáticos, de chinos, de Bangladesh, de la India, en una competencia totalmente desleal, una invasión financiera anglosionista con sus bancos, con sus fondos de inversión que se hacen, que se infiltran como parásitos en nuestra economía, destruyéndola, y como contamos en cada semana en este programa, pues una tercera invasión, que sería la invasión demográfica, la invasión cultural, la invasión religiosa, por cientos de miles, millones, incluso decenas de millones de asiáticos, de africanos y de musulmanes, que no para porque, para nuestra desgracia, esta invasión se está produciendo porque se le están abriendo las puertas de España y de Europa desde dentro. Son nuestras autoridades políticas, empresariales, mediáticas y culturales las que están traicionando directamente, hay que decirlo así, a los europeos, importando masivamente esta población foránea en un plan que parece, porque al final es que no queda otra, que parece directamente deliberado, un plan de tercermundización y sobre todo de islamización de Europa. Una invasión que, como cada semana, nos la cuenta nuestra amiga Cristina Martín. Hola, Cristina. Hola, muy buenas. Un saludo también para todos los que nos escucháis cada semana. Y sí, en los últimos días ha vuelto a salir en varios medios de actualidad británica el caso que ya hemos mencionado aquí en este programa varias veces de esta red pedófila de explotación sexual infantil que ocurrió en Inglaterra entre principios de 1990 y los últimos años. Y bueno, pues la semana pasada al parecer se estrenó una miniserie que se llama Three Girls en Reino Unido, y esta serie trata sobre la vida de tres de las víctimas de este escándalo, que según los productores, pues bueno, se habían basado en los testimonios de las víctimas. La serie ha causado pues una enorme indignación, sobre todo en quien no conocía este caso, pero la mayor tensión ha venido porque solo dos de los detenidos permanecen aún en prisión, y que la mayoría de ellos pues es que residen en la misma ciudad donde han sucedido estos horribles hechos. Recordamos que se detuvo a 12 hombres por tráfico sexual y otros delitos como violación, tráfico de personas para sexo y conspiración para participar en actividades sexuales con niños. 9 hombres fueron condenados, de los cuales 8 eran pakistaníes y 1 era solicitante de asilo afgano. De los 3 no condenados, 1 fue absuelto de todos los cargos y el jurado no pudo llegar a un veredicto en el caso del segundo, y en el tercero pues no estuvo presente en el juicio después de huir a Pakistán mientras estaba bajo fianza. La mayoría de los hombres estaban casados y eran muy respetados dentro de su comunidad. Estos pakistaníes dicen que uno de ellos, un miembro de esta red, fue condenado por tráfico sexual. Era un profesor de estudios religiosos en una mezquita era padre de 5 hijos. Todos tenían entre 24 y 60 años, entre ellos se conocían. 2 de ellos trabajaron en una empresa de taxis y otros trabajaban en un restaurante kebab. Estos delincuentes despreciables pues conseguían niñas para terceros que pagaban por abusar y agredirles. Esto es un poco el resumen de quiénes eran estos violadores y traficantes de trata de blancas. Pero bueno, como decíamos antes, está la población está indignada de que estos individuos pues anden sueltos, y se ha generado un pánico entre, sobre todo en las asociaciones de padres de alumnos de las diferentes escuelas de estas ciudades, y pues dicen que tienen miedo de dejar a sus hijos ir solos al colegio o que bueno acudan a estas actividades extraescolares que hacen por las tardes, que bueno terminan muy tarde, y que bueno no quieren dejar a sus hijos que caminen por la ciudad sabiendo que estos pedófilos están en libertad y viviendo en esta misma ciudad. Algunos medios independientes han difundido también informaciones de estas irrisorias condenas que han cumplido, los pocos que han sido finalmente condenados, como es el ejemplo de Abdul Rauf, que fue puesto en libertad tras cumplir la mitad de su condena de 6 años por tráfico y corrupción sexual de menores. Son 3 años de los 6 que fue condenado. Y bueno, dicen que se han registrado numerosas llamadas a la policía en las que denunciaban que habían visto a uno de estos pedófilos que, oye, es que vive cerca de mi calle y veo que aquí hay un parque infantil en la misma calle, pues a ver qué podéis hacer. Y la policía le contestaba a estos vecinos pues que no podían hacer nada, ya que bueno este tipo ya ha cumplido su deuda con la ley. Esto es demencial y, bueno, viniendo de la policía inglesa, es que ya, como decimos, ya no nos sorprende, ya que, bueno, vimos en este caso la repugnante actuación al no denunciar a estos pedófilos musulmanes a tiempo por miedo a que se tildase a su departamento de racista y demás términos inventados como este. Y bueno, pues eso es lo que hemos visto que han salido en los últimos días estas noticias y alguna otra también relacionada con este caso, y vemos que van a seguir saliendo porque hay numerosos testimonios de las víctimas. Sí, lo que sale es la punta del iceberg. Has comentado la vergonzosa actuación de la policía británica, pero no es un caso aislado. La policía en Suecia se comporta igual. La alemana, recordamos el bochornoso y vergonzoso caso de la Nochevieja de Colonia del año 16, creo que fue. En Francia lo mismo. Ahora hablaremos de otro caso que se ha dado en Rotterdam, en Holanda, y es una tendencia que se está dando en toda Europa, como comentamos, es justamente desde dentro de Europa, desde donde se está dirigiendo este plan de destrucción de Europa, por muy salvaje y muy brutal que sea decirlo así, y evidentemente una de las consignas es pues impedir la reacción de los autóctonos. ¿Y cómo se hace esto? Pues evitando que los autóctonos estén informados de lo que está pasando. Evidentemente la realidad se impone y aquellos autóctonos que sufren directamente estas maravillas de la multiculturalidad, pues sí, acaban reaccionando y se acaban dando cuenta de lo que hay. Pero claro, hay decenas de millones de europeos que no tienen idea de todas estas cosas y evidentemente, pues al no estar informados de la realidad, pues no pueden reaccionar. Has comentado que se detuvieron a, creo que has dicho, 12 personas de esta red de pedofilia. No sé si estamos hablando de la misma, pero recuerdo que hace unas semanas en la web de Democracia Nacional también se denunció otra red de pedófilos musulmanes, pero recuerdo que había más detenidos, lo menos 25 o 26, y también, como en este caso que tú me comentas, prácticamente quedaron al final solo detenidos 2 o 3 y el resto, de manera sorprendente, también fue puesto en libertad. La famosa red también de la que tanto se habló en su momento, de pakistaníes que habían comerciado sexualmente hasta con 1.400 niños y niñas británicas y británicos, pues todos también la conocemos. Es un efecto llamada, está claro que lo que tú estás comentando, el comportamiento de los medios de comunicación, el comportamiento del sistema judicial, el comportamiento de las policías, pues son un efecto llamada para que estos inmigrantes musulmanes lleven a cabo sus delitos, sus agresiones sexuales con todo tipo de impunidad, porque saben que con todas estas estupideces del racismo, de la xenofobia y de islamofobia, pues prácticamente se están convirtiendo en seres de luz intocables a los que nadie puede criticar. Entonces, pues nos extrañamos de que esto vaya más, pues no, por desgracia esto va a ir a más, y bueno, aquí en España parece que nos estamos librando, aunque son también semanales las noticias de magrebíes, de musulmanes asiáticos que llevan a cabo este tipo de agresiones. Todavía no hemos llegado al nivel de Suecia, Alemania o Gran Bretaña, pero desde luego, que la audiencia no se engañe, tarde o temprano llegaremos a esa misma situación. Cristina, más cosas. Sí, como decías, fue un caso distinto al otro, aunque también en Reino Unido. Este en concreto, en el que hablábamos antes, fue las víctimas de estas violaciones y demás tráfico de niños para la explotación sexual, fue en Rochdale, fue una población de Reino Unido. El otro caso que comentas, en el que hubo durante varios años, durante casi una década, de tráfico de niños y demás, ha salido también en prensa en los últimos días, por eso puede crear un poco de confusión, porque también ha vuelto a la actualidad este caso, debido a que la semana pasada también hubo en algún medio un testimonio de una de estas víctimas también de esta red pedófila, de esta a la que hacías mención tú, Emma, como se llama una joven que concedió una entrevista a este medio de la alt-right de Breitbart. Contó cómo, cuando ocurrieron los hechos, fue con sus padres a denunciar las repetidas violaciones que había sufrido, y la policía le prohibió declarar en la descripción de sus raptores su origen o etnia. Dice esta entrevista, literalmente, que la policía le interrogó a ella como si hubiera sido ella responsable de lo que le ocurrió, que se sintió así esta niña, y que la actitud de los trabajadores sociales era la misma, donde casi se la estaba juzgando en lugar de prestarle apoyo moral. Hay que decir que esta niña fue violada, ahora ya es adulta, sin embargo ella cuenta lo que vivió durante la niñez, que fue violada en grupo en numerosas ocasiones, agredida, incluso amenazada de muerte, aún después de haber presentado una de las denuncias. Cuenta también en la entrevista que esta policía pues desestimó sus acusaciones, la dejaron por mentirosa en varias ocasiones por falta de pruebas, y que otras de las niñas que también habían sido explotadas por estos musulmanes se han tenido que ir fuera del Reino Unido a vivir porque veían que la policía no las protegía y que estas instituciones pues tampoco movieron un dedo para darles protección. Ya no nos extraña, como decías, viniendo de estas élites y esta policía, por desgracia, estas redes de pedófilos y asesinos, tal y como comentasteis en profundidad en el programa anterior, pues llevan siglos operando en Europa ante la permisividad de nuestros gobernantes. Sí, quizás sea eso, quizás al final lo comentamos, el programa de la semana pasada que ha tenido tan buena aceptación, el tema sobre la pedofilia en las élites, y seguramente pues no es muy descabellado pensar que hay una conexión entre estas redes de pedofilia islámica y las élites autóctonas de Europa. No sería nada descabellado pensar que estos pedófilos extranjeros o estos captadores y secuestradores de niñas europeas, pues luego se las hacen llegar de alguna forma a alguna de las élites autóctonas para que lleve a cabo sus repugnantes prácticas con ellas, y de ahí evidentemente le viene esta total y absoluta y extraña impunidad a estos pedófilos y a estos delincuentes, porque están evidentemente protegidos. Por eso, de manera increíble, pues salen a la calle, por eso las élites o los dirigentes policiales pues prácticamente están aquí obsesionados por tapar todo esto, y por eso pues las élites políticas pues también miran hacia otro lado. Lo que está claro es que vamos al 1984 de Orwell, a una auténtica dictadura de todo tipo, pero sobre todo ideológica, que no permite que nadie critique esta invasión, este multiculturalismo obligatorio. Está claro que para imponernos esta entidad artificial y supranacional de la Unión Europea tienen que destruir las identidades y las soberanías nacionales, y la importación masiva de población foránea es la mejor manera de hacerlo. Al mismo tiempo nos van adoctrinando en masa en estas ideologías multiculturalistas. Ayer estuve hablando con un amigo que tiene una hija de 11 años y me comentó cómo le están comiendo el coco directamente a los chavales en nuestro sistema educativo con todo este tipo de ideas marxistas, culturales, directamente. Y finalmente, pues es que no solo a los niños, también a los policías locales, ya lo hemos comentado y lo seguiremos diciendo, cómo las policías locales están siendo adoctrinadas en todo este tipo de ideologías, en todo este lavado de cerebro contra el racismo, contra la homofobia, contra la islamofobia, y están siendo poco a poco, incluso sin ellos mismos muchas veces darse cuenta, reconvertidos en policías del pensamiento de esta dictadura orwelliana del siglo XXI hacia la que nos están dirigiendo a marchas cada vez más rápidas. ¿Qué más tienes, Cristina? Seguimos con más casos que nos llegan de otras partes de Europa. El juzgado de la ciudad alemana de Schwerin ha abierto una investigación contra dos hombres de 19 y 31 años que han sido acusados de violar y abusar sexualmente de una niña de 13 años en su propia casa. Este, un periódico alemán regional que pertenece a esta ciudad, informa que el ataque ocurrió pues la noche del pasado sábado cerca de la ciudad de Wismar, en el norte de Alemania, y que la niña, pues según informan estos medios, resultó herida como resultado de este asalto. Dicen que previamente había conocido a uno de los hombres a través de una aplicación de mensajería, algo así sería como WhatsApp, y cuando dos hombres se presentaron en su casa, la niña estaba sola, los hombres la empujaron hacia dentro de la vivienda, donde pues cometieron la violación y la agresión. Cuando la madre de la niña llegó, los autores de este crimen habían ya huido de la escena. Sin embargo, la policía consiguió arrestar a los sospechosos a las horas en una residencia para refugiados que estaba situada en la zona de Lübeck. El fiscal aún no ha determinado si esta detención se va a prolongar o si los van a poner en libertad en los próximos días, algo que ya hemos visto en numerosas ocasiones. Según dice este diario regional, con el fin de proteger a la niña herida, el fiscal por ahora no va a revelar más detalles sobre el caso, y también añade al final del artículo que, bueno, todos los sospechosos son inocentes hasta que no se demuestra lo contrario. Una publicación muy justa y muy a tono con estas directrices de los grandes medios, y también muy en consonancia con esta infección que afecta a la mayoría del pueblo alemán, pues por permitir este tipo de cosas. Algo igual o parecido que, como decías antes, pues ocurre en España y en el resto de países de Europa. Parecía que se abría una ventana a la esperanza en Alemania, parecía que esta invasión salvaje de población islámica disfrazada de refugiados podía hacer que los alemanes superaran el lavado de cerebro masivo al que han sido sometidos durante los últimos 70 años, pero parece que, por desgracia para nosotros, ese levantamiento de Alemania y de toda Europa, incluso ese final de la Unión Europea que esperábamos para este año 2017, con esa serie de elecciones que hacían pensar que partidos anti-Unión Europea y realmente nacionalistas iban a llegar al poder, pero parece que, por desgracia, tendremos que posponer nuestra esperanza y esa visión de acabar con la Unión Europea por un tiempo. Lo estamos viendo como en Alemania en las últimas elecciones, pues parece que el partido de Angela Merkel sigue siendo el más votado en Alemania como en España, pues por desgracia la gente, mientras tiene su dinerito en el bolsillo, pues parece que todo lo demás le importa muy poco. Ahora con el señor Macron en Francia, pues se va a hacer ahí una coalición de dos personajes nefastos para toda Europa, esa coalición, esa alianza Macron-Merkel que promete un futuro muy negro para Europa. Ahí vemos que en los últimos días 4.000 africanos más han llegado a Italia en una invasión que no para, y que no para porque la Unión Europea no quiere que pare, y encima pues aún faltaba que este partido, la alternativa por Alemania, que todo indica que se está destruyendo, autodestruyendo desde dentro, y confirmando pues nuestras sospechas de que este partido, junto a otros de su misma línea, pues eran disidencia controlada, con el objetivo de controlar y de contener esa oleada de indignación, esa oleada nacionalista, pro-Europa y anti-invasión, que se despertó en Europa en el verano del 2015, después de cuando se produjo aquella invasión islámica durante aquel verano, partiendo o llegando desde Turquía a través de Grecia. Una pena que de momento no vamos a ver nuestros objetivos cumplidos y por desgracia para todos pues parece que todavía van a tener los alemanes y todos los europeos que sufrir mucho más para reaccionar. Una pena porque, como decimos siempre, pues nosotros intentamos precisamente eso, provocar una reacción para que no tengamos que llegar a un punto límite de no retorno, pero como acabo de decir, pues parece que los europeos tendrán todavía que sufrir y llorar mucho para reaccionar. ¿Tienes algo más? Sí, de Francia, otro país también muy perjudicado por esta invasión, nos llega una noticia publicada en algunos medios locales, donde dice que, bueno, en la región de Chapel, al este de Francia, están sufriendo acoso por inmigrantes numerosas mujeres. Según el diario Le Parisien, este suburbio se ha convertido en una zona prohibida para mujeres francesas, ya que, bueno, dice que estos inmigrantes que residen en este suburbio trafican con drogas y bueno, dice que les atacan y les agreden en algunas ocasiones. Decenas de estos grupos de inmigrantes se apiñan en las calles y dice que las acosan, que caminan, bueno, dicen que las acosan porque caminan llevando ropa indecente. Eso es lo que alegan estos inmigrantes. La situación de las mujeres ha llegado a ser tan mala en esta zona que muchas de ellas tienen la entrada prohibida en algunos bares. Natalie, de 50 años, hay una lista de declaraciones de algunas mujeres que han hablado con Le Parisien, y donde dice, pues, una mujer de 50 años que ha residido en esta zona durante 30 años, dice que pues es continuo el acoso, los insultos que recibe por la calle, que el ambiente es muy malo, que es agonizante, hasta el punto de tener que modificar su itinerario para volver a casa o incluso su forma de vestir. Dice que eso, cuenta que hay otras mujeres que incluso han dejado de salir directamente. Hay numerosos testimonios, pero vamos, son todos en esta misma línea. Incluso el de una madre que dice que no deja salir a su hija porque ella vivió en la estación de Stalingrado, que no sé si recordaréis, que fue un antiguo campamento improvisado para inmigrantes que se ubicó en París y que fue despejado y se reubicó en este barrio de Chapel, que hablábamos, a principios de este año. Y bueno, dicen que hay varios medios que han ido allí a ver si esta situación es tal como cuentan estas mujeres. Estas mujeres dicen que es toda la culpa de su malestar y de su inseguridad es debida a esta inmigración, a estos campamentos de inmigrantes que se han instalado en su barrio, y dicen que, bueno, que van a organizar manifestaciones y movilizaciones por este suburbio con lo que ellas llaman las autoridades femeninas de la ciudad. Supongo que se refiere a alcaldesas y bueno, concejales y demás, si es que se dignan a ir con ellas en esta manifestación para así llamar la atención sobre el problema y tal vez, pues bueno, a ver si ponen solución. Veremos aquí si lo que dicen estos diarios es cierto, si veremos enormes movilizaciones de mujeres por toda Europa contra esta invasión islámica, que vamos, no sería algo descabellado, ya que, bueno, como vemos aquí semana tras semana, pues son unas de las más perjudicadas por esta invasión las mujeres. Pero lo dudo, la verdad. Sí, la llevan clara, si esperan que las autoridades femeninas de la ciudad les echen una mano. Me imagino que son las mismas autoridades que han permitido durante años y durante décadas este asentamiento masivo de población musulmana y africana contraria a los más elementales derechos de las mujeres. ¿Qué esperaban? No es nada nuevo. Los colectivos feministas, ya lo llevamos denunciando años también nosotros, están apoyando directamente esta entrada masiva de población islámica del tercer mundo, que en principio es perjudicial para las mujeres, pero como lo estamos comentando también, pues el colectivo feminista es un engaño absoluto, forma parte de este PAC, igual que el lobby LGTB, que también está favoreciendo esta entrada masiva que aparentemente le perjudica. ¿Por qué ocurre eso? Pues porque son lobbies controlados, el lobby feminista, el lobby de la ideología de género, el lobby LGTB, el lobby antirracista, el lobby multicultural. Estos lobbies del feminismo y junto a otros, pues su objetivo es contaminar, debilitar a la población autóctona para que no reaccione, para que sienta vergüenza por su cultura, por su historia, por su religión, etcétera, y una vez estemos pues fustigándonos en el auto-odio, pues ya abrirle las puertas a, a la población foránea, cuyo objetivo es la destrucción y la islamización de Europa. Es lo que nos hemos buscado los europeos durante mucho tiempo. Hace poco también se publicó una encuesta que decía que Marruecos, que los marroquíes son el país de nuestro entorno que tiene una peor opinión de España y de los españoles. Y yo me pregunto, un país que cuya población nos tiene un relativo odio y rechazo, ¿qué hacemos abriéndoles las puertas y permitiéndoles venir aquí por cientos de miles? Tenemos aquí, no se sabe cuántos, 700.000, 800.000, 1 millón o más de marroquíes a los que les estamos dando trabajo, teniendo nosotros más de un 20% de paro, a los que les estamos pagando infinidad de ayudas sociales, el alquiler de la vivienda, el comedor para sus hijos, sanidad gratis, educación gratis. ¿Y cómo nos lo agradecen los marroquíes? Pues votando en una encuesta que los españoles somos pues casi de lo peorcito y de lo peor de Europa. Así es como nos lo agradecen toda esta gente el esfuerzo salvaje que estamos haciendo aquí para acoger a una gente que en la vida nunca jamás tendría que haber entrado en Europa y que, como no hagamos pronto hacerles volver a los países de origen de los que nunca debieron salir, pues más pronto que tarde lo lamentaremos, como lo están lamentando estas mujeres del barrio de Francia y como lo están lamentando todas estas pobres niñas de 11, 12, 13 años que están siendo agredidas y violadas de manera sistemática por esta población islámica. Bueno, Cristina, si no tienes nada más, como siempre, muchas gracias y esperamos seguir contando contigo la semana que viene. Gracias a vosotros, un saludo. Perfecto, Cristina, un saludo y hasta luego. Efeméride de la semana. 23 de mayo del año 844. Batalla de Clavijo. Ramiro I, rey de León, se niega a pagar el tributo de las 100 doncellas a los invasores. El día 22 de mayo se enfrenta a un ejército musulmán en el monte Lanturce, a unos 25 kilómetros de Logroño. La suerte fue desfavorable para las armas cristianas, quedando cercadas por el enemigo, estando casi seguros que al día siguiente serían aniquilados. Durante la noche se le apareció al rey Ramiro el apóstol Santiago en sueños, el cual le animó para el combate al día siguiente, asegurándole su ayuda. Al día siguiente, en plena batalla, se apareció el apóstol ayudando a los ejércitos cristianos. Al grito «¡Que Dios nos ayude!» y «Santiago», los musulmanes fueron completamente derrotados. La insignia del apóstol era una cruz roja en forma de espada. En agradecimiento a esta ayuda y para implorar la protección del apóstol Santiago sobre España, el rey Ramiro I se comprometió para su reino y sus descendientes con el voto de Santiago, un voto sagrado y solemne con el compromiso de abonar las primicias de las cosechas de cada año y el equivalente al gasto de un caballero en combate para la diócesis de Santiago. Sorprende que una de las primeras medidas de las Cortes de Cádiz en 1812 fuera la abolición del voto de Santiago, que era muy testimonial en términos económicos. Sorprende también que el incumplimiento del voto por parte de la nación española fuese el prólogo del hundimiento de España como potencia en el siglo XIX. Bueno, sin más dilación, con esto damos por terminado el programa de esta semana. Como siempre, os esperamos la semana que viene. Esto ha sido Aquí la Voz de Europa. Un saludo. Young soldier dying,